El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri, pero también de los que no dormimos, los que tenemos ojeras. Hoy estamos aquí. Y es que llegamos a los últimos compases de esta temporada, queda muy poco para que nos tomemos un descanso y recuperar fuerzas, porque desde luego energía no nos ha faltado a tenor de situaciones como la de esta semana, con esa gala de los Game Awards y el lanzamiento de un título aquí tan esperado como es Super Smash Bros. Ultimate. Todo eso se juntó y aunque pudimos sacarlo adelante con una cobertura en directo para ambos eventos, al final un poco sí que pasa factura. Ahora con las aguas un poco más calmadas, es más sencillo desprenderse de esa ilusión que muchas veces nos invade antes de una gala de estas características y sobre todo reflexionar hacia quién o dónde debemos poner el foco de las críticas cuando las cosas no van tan bien. Luego entraremos en profundidad, pero siempre que hay decepciones, hay personas que se escudan en que el problema es de la prensa, que lo ha ido alimentando todo. Y aunque es probable que en muchas ocasiones sea así, no olvidemos que en la mayoría de casos son las compañías las que con su silencio o con mensajes ambiguos dan luz verde a que se cree una burbuja que luego siempre nos explota en la cara. No digo que esté triste, decepcionado o cabreado, pero desde luego hay que replantearse muchas cosas y levantar una ceja cuando alguien suelte aquello de que los Game Awards van a sustituir al histórico E3. Desde luego, si nos atenemos a lo visto, no solo es que no se cumple, sino que ni parece que sea la intención, y eso puede ser positivo, si se hace bien. En fin, no me quiero extender porque tendremos ahora tiempo para ello, pero quería al menos reflejar lo que vivimos durante esas 4 horazas de directo que todos podéis volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora sí que sí, le doy la bienvenida una semanita más a Tony, que creo que tú sí que al menos has podido dormir durante estos días porque no estuviste ahí a las 2 de la mañana como yo. Efectivamente, es que me parece una locura estar ahí para los Game Awards. Quiero decir, si fuese la hora, digamos, no tan bestia, o por lo menos no fuese entre semana, te diría, vale, lo voy a ver, o voy a intentarlo. Pero es que es una auténtica locura. ¿Estuvisteis hasta las 6 de la mañana, más o menos? Sí, en el más o menos, a las 6 de la mañana. Porque además hicimos una previa y después una especie de resumen o conclusión final entre todos. Fue horrible. Pero también te digo una cosa, que sí, que a quién se le ocurre una gala de los Game Awards quedarse tan tarde. ¿Pero no crees que esta gala, precisamente esta edición, invitaba a ello? Que desde todos lados nos decían, más de 10 anuncios, el Harry Potter, que no vimos. ¡Cállate, cállate! El Alien, no. El Borderlands. Yo qué sé, creo que es natural que muchos estuviésemos ahí al pie del cañón, ¿no? Si no te digo que no, si yo me esperaba Harry Potter, pero tú imagínate lo que hubiese pasado, ¿vale? Yo, en hipotético caso, me quedo a ver eso. Y yo me levanto a las 8 para ir a trabajar, que no es una mala hora, pero me iría a dormir como a las 6 y pico de la mañana, para levantarme una hora y pico después sin un Harry Potter. Mataría gente, ¿vale? No queremos eso. Eso es cierto. A ver, yo entiendo a los que no estuvisteis, es lógico, comprensible, nos pilló fatal aquí en España, en Europa en general, pero también a esa otra parte, a esos 20 soldados que estuvieron en directo acompañándome, haciendo que pues ese tostón de gala no fuese tan tostón, desde aquí les envío todo mi cariño, todo mi amor, porque lo hicimos posible, conseguimos que ese aburrimiento no fuese aburrimiento y sacamos cosas muy positivas ahí. Y de hecho, además, con los compañeros de la Capital Olvidada. Estuvo Rinoa también por ahí apoyando y eso se valora. Y, de todas formas, ahora vamos a hablar de todo esto. No quiero tampoco ser muy vinagre hoy, ni todo lo contrario, alabar aquello que no hay que alabar, pero, aquí hay otra persona que está calladita, supongo que porque estará jugando al Smash. Aitor, hola, hola. Hola, hola, perdona, es que tengo la mandíbula desencajada, un montón de moratones por todos lados, porque ando todo el fin de semana de leches y de hostias, así que perdonadme, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien, nosotros muy bien, pero tú mejor todavía, creo yo, ¿no? Bueno, la verdad es que el vicio es vamos, insano, y no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, es la ocasión, es lo que toca. Y nada, respecto a la gala, pues nada, decir simplemente que es lo que pasa siempre, ¿no? La industria del videojuego, queramos o no, está muy centralizada en América, ya sea en el E3, ya sea en este tipo de galas o por ejemplo, otras conferencias presenciales, como en otros años ha tenido PlayStation con el Experience y tal. Y a nosotros los europeos siempre nos va a venir muy mal. Es verdad. Y ya digo, precisamente este año todos estábamos preparados para sufrir, pero no para sufrir tanto, porque al final no era tanto la espera, la paciencia, sino el resultado de todo ese momento que estuvimos ahí entre la vigilia y el sueño. Pero bueno, al final pues todo se saca adelante. Y bueno, hablando por la parte del Smash, que como hoy va a ser un programa casi monotemático entre premios, anuncios descafeinados y demás, no quiero dejarlo ahí. El juego ya ha salido. El día del lanzamiento hiciste un directo en nuestro canal de Twitch, que por cierto ya somos afiliados. Quien tenga ahí una suscripción del Amazon Prime, que te regalan siempre uno, quien puedes darle, no sé cuánto es, $1, $2, pues si quiere utilizarlo con nosotros, pues lo vamos a valorar. Pero lo importante, el día del lanzamiento, ahí estabas con Smash, no estabas solo, había también compañeros de esa fantástica comunidad del Discord dándoos de leches. ¿Y cómo quedaste? ¿Cómo dejaste el pabellón del batallón Pluto? Bueno, pues yo creo que hubo para todos, ¿no? Algunas gané, otras me ganaron. Yo creo que lo normal, ¿no? En este tipo de juegos donde, aparte de la habilidad, obviamente hay un factor de suerte, ¿no? Con los objetos, con los ayudantes. Y yo creo que lo pasamos muy bien. El directo duró, no sé, creo que casi 3 horas, que para ser un directo sobre un juego, creo que era el más largo que había hecho hasta ahora. Ya digo, sin contar los E3, que ya sí que son algo más de que tú simplemente haces de intermediario, pues muy contento, se me hizo muy entretenido, a pesar de ser 3 horas, se me hizo muy divertido, muy rápido, muy ameno. Y nada, que espero que sea el primer directo de muchos, porque de verdad hay juego para rato. ¿Hay juego? Yo vi a un Kirby muy pro, ¿eh? Ahí en que utilizaba Kirby, que no le quitaban ni una vida, pero ni una. Espectacular. Ahí quería yo llegar, que hay juego, pero también hay nivel. Porque hay mucho nivel, ¿eh? Decíamos de coña lo del torneo quizá, pero no. Aquí hay que ver quién es el mejor jugando a esto. Bueno, lo veremos. Y a ver, yo desde luego voy a quedar fatal, porque yo de aquí hasta yo el también. Día de Reyes que pueda jugar, pues fíjate, ya me vais a adelantar por todos lados. Yo una preguntita quería hacer, Artur, que es que ¿cuántas horas llevas y cuántos personajes has desbloqueado? Pues al momento que estamos grabando esto, llevo unas 23 horas. Dios mío. Y llevaré unos 65 personajes, 66, no los tengo todos. Eso que decían, pero que en 2 horas te los hacías todos, ni de coña. Ya, pero si has desbloqueado 65 y hay 66 para desbloquear. No, hay 74. No, pero para desbloquear. Hay 8 que ya están desbloqueados. Ah, bueno, no, yo te digo en total, con los 8 vale, que ya vale, te vienen. Vale. Mi plantel ahora mismo es de unos 64, 65, por ahí. Tienes a Fox desde el principio, que eso es lo más importante, no pasa nada. Sí, pues sobre todo. Bueno, pues habrá que seguir ahí echándole un vistazo, por supuesto, a nuestro canal de Twitch y donde toque, a ver ese inminente torneo de Smash que habrá que hacer sí o sí. Estaremos ahí cubriéndolo y haciéndolo en directo. Y ahora sí que sí, si os parece, yo soy Sergio, presento esto, y como hoy tenemos un programa en el que hay que centrarse en esos Game Awards, que va a servir de antesala de esos premios, que por supuesto es lo mejor que hay por encima de la gala de Geoff Keighley, que son los premios TOTY aquí en nuestra casa, en el Batallón Pluto. Como todo eso lo vamos a ver hoy, no tiene mucho sentido que hagamos un sumario y es mejor que entremos de lleno en materia. (Risa) Game Awards 2018, una gala muy esperada, una gala que servía para cubrir esos eventos que han desaparecido del mapa como esa PlayStation Experience y también que parecía confirmar una tendencia de cara al E3 del año que viene, que las compañías están mostrando su apoyo, están llevando el peso que tenían antiguamente en otro tiempo en el E3 en Los Ángeles a esta gala dirigida por Geoff Keighley. Ahí estuvimos, no presencialmente, evidentemente, pero sí a través de un streaming maravilloso, esos Game Awards que comenzaron a las 2:30 de la mañana, hora española. Pero antes de entrar a hablar del formato, a hablar de los anuncios, a hablar de esa lista de nominados y, por supuesto, premiados, yo quiero hablar de esos instantes previos, de esa última semana. Ya en el último programa medio lo dejé caer. Yo al principio me negaba en banda, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a estar yo ahí teniendo que hacer cosas al día siguiente, sin dormir, viendo un señor ahí haciendo chistes sin gracia, llevándose a uno que parecía un furry a llevarse un premio a mejor equipo de eSport y todas estas cosas? Y sin embargo, conforme se sucedían los días, cada vez esa certeza que yo tenía iba desapareciendo y llega 2 días antes y digo por Discord, salta la liebre, oye, voy a hacer un directo, oye, todos los soldados vamos a estar ahí hablando en comunidad de estos Game Awards. Recuerdo, Aitor, que tú en un primer momento me dijiste, sí, Sergio, yo voy a estar contigo, o voy a intentarlo, vamos a ser honestos. Estáis muy locos los dos, ¿eh? Sí. Igual que tú, Tony, desde un primer momento dijiste, anda, ya, vete por ahí, esto no tiene ningún sentido, ya mañana yo me enteraré. Aitor, tú al principio sí que lo ibas a ver, pero luego la realidad fue como un tortazo que te dio encima, ¿no? Claro, sí, al final valoras, tienes una responsabilidad al día siguiente, un poco. Quería ver cómo estaban los ánimos, ¿no? Lo consulté en Discord, si había suficientemente gente, porque para verlo yo solo y con, no sé, contigo, pues, no sé, lo vemos cada uno en la cama o en el sofá tranquilamente sin comentarlo y, pues mira, si nos tenemos que quedar dormidos y se nos caen los párpados, pues lo hacemos en la intimidad y ya está. Sí. De hecho, hicimos una encuesta en Discord y quedó más o menos 8 personas sí que lo iban a ver, 8 personas que no. Estaba tan empatado que lo lógico hubiese sido decir, pues venga, dimitimos, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, al final la cosa fue adelante. Yo incluso os dije por WhatsApp, oye, si os queréis pasar y os quedáis dormidos en mitad del directo, no pasa nada. O sea, silencio, os pongo el mute y ya está. Pero bueno, ronquidos. No pasa nada. Al final estuvimos los que estuvimos, pero creo, espero que sí que hayáis hecho los deberes y si no habéis visto la gala entera, porque entiendo que puede ser un poquito tostón, al menos hacer un repaso a esos anuncios, a esos ganadores, a esos invitados. Lo habéis hecho, imagino, ¿no? Está vista. Sí. A ver, he visto lo que es tema de anuncios y los, obviamente, los premiados. Y, a ver, mira, es que me lo podía esperar peor. Hay cosas que hacen bastante ilusión que hayan sucedido. Claro, habrá de todo. Vamos ahora a comentarlo. Y, de hecho, es un buen punto de partida. Porque hablábamos, madre mía, 10 anuncios. Estuvimos la semana pasada dedicándole una hora a las expectativas, a todos esos rumores, que si Harry Potter, que si Borderlands, que si Alien, porque había una W que se parecía, que si Metroid. ¿Y qué ha pasado, chicos? Zelda. ¿Qué ha pasado? Yo os pediría, como hacemos siempre en este tipo de eventos, un titular que pueda resumir lo que ha sido esta gala de premios. ¿Qué ha pasado? Vale. Ahí lo dejo. No, a ver, en serio. Con los pachachos. ¿Qué ha pachado? No, pero mira, mi titular, el E3 va a seguir ahí. Ese es mi titular. ¿Y por tu parte, Aitor? Vale. Mi titular sería que Geoff Keighley intenta abarcar a todos y al final no contesta completamente. Claro. Esto ahora lo vamos a comentar. Yo, por mi parte, a lo mejor es un titular un poco largo, pero algo así como los Game Awards se alejan de su premisa de ser el espejo de la industria y tiende la mano a las producciones independientes. Esto es algo que vamos a ver ahora dentro de un rato cuando entremos en los anuncios, porque empezaron mostrando un título indie y eso ya es una declaración de intenciones en una gala de este tipo que ven miles y miles de personas en todos lados del globo, ¿no? Sí, la verdad es que a mí tengo que decir que me callaron la boca por todos lados, en el sentido de que muchas expectativas, ya no solo de videojuegos, sino de cómo iba a ser el formato de la gala y todo eso, pues fue completamente distinto a lo que yo me esperaba. Retiro completamente las palabras de que al final Sony se iba a volcar más en las galas de Geoff Keighley que en el E3. No ha sido así. Directamente creo que Sony, es verdad que es que no tiene nada realmente que enseñar. Y bueno, vi una gala que, la verdad, como decía, intentaba abarcar a todos lados. Intentaba dar apoyo al indie, intentaba, por supuesto, su premisa inicial, que es pues, el tema del GOTY. También el tema de animar un poco la gala con esos conciertos, con esas actuaciones que, vamos, me pareció de lo mejor de la noche. Y por otro lado, esas causas sociales, ¿no? Entre galardón y galardón, ¿no? Ese tipo de publicidad o anuncios haciendo referencia pues, a esas causas, ¿no? Sí, a ver, lo que has dicho de que abarcaba mucho, justo me da que pensar que el problema no es intentar abarcar mucho en este sentido, sino que al final el contenido es el que es. No fue un mal contenido, pero claro, es The Game Awards, son los premios más... entre comillas, que no lo veis, pero estoy haciendo entre comillas, más importantes, se los intentan vender como tal. Pero claro, sí. Siendo Geoff Keighley, que tiene de colega al Kojima, pues no hubo Kojima, no hubo mil cosas que la gente quería. Y claro, y no solo cosas que la gente quería, sino cosas que la gente esperaba. La sorpresa, la gente siempre espera la sorpresa en un evento tan grande, como el grandísimo lugar donde se reúnen los más top para la entrega más importante o que te quieren vender como la más grande. Uh-huh. Y al final, a ver, hay cosas que a todos nos han alegrado, pero no hemos tenido ese momento de Last Guardian, ese momento Final 7, ese momento Shenmue 3, que luego ha salido como ha salido todo eso, lo que sea, pero no ha habido ese momentazo histórico que siempre se espera y casi nunca sucede. Claro. Quizá la percepción de Geoff Keighley de las 10 exclusivas no eran compaginadas con nuestra percepción, ¿no? Quizá para él sí que eran la bomba esas noticias y para nosotros... Pero también porque a él y a toda la organización le interesaba que se hablase de todo eso. Porque él es periodista, él sabe mejor que nadie cómo tiene que vender una noticia y cómo tiene que vender un evento. Y si tú dices, voy a enseñar 10 anuncios de los cuales no habéis escuchado antes hablar de ninguno... Pues eso tú dices, bueno, pues vale, lo veré a ver si alguno me gusta. Pero si tú dices 10 anuncios de juegos nuevos con el apoyo de las tres grandes, claro, te lo inflan de tal forma que cómo no vas a creer, cómo no vas a estar ahí a las 2 de la mañana. Y ya no solamente eso, hablando del formato en sí, yo creo que hay una cosa muy importante que no hay que perder de vista y es que en cuanto al ritmo de una gala que no olvidemos... No deja de ser de premios, que entre premio y premio te cuelan un tráiler, un anuncio de Coca-Cola, un no sé qué. Vale, pero es una gala de premios. Debo decir que el ritmo, meter, condensar todo lo que enseñaron, repito, no solamente de anuncios, sino de otro tipo de contenido, en 2 horas y media, estuvo bien. A mí no se me hizo lento, pero claro, si no puedes sustentar esas 2 horas y media de cosas que interesen al que está fuera de la industria, al que no es desarrollador... Es difícil contentar a todos, ¿no? Es lo que yo veo, que el ritmo no era malo, porque de verdad, cualquiera que ve una gala de premios, de los Goya, de los Oscar, de los BAFTA, son todas un aburrimiento. Y aquí intentaron hacer una balanza, que si espectáculos musicales, sí, que si invitados, que si tráiler, que si tal, estuvo bien en ese sentido. Yo ahí no tengo crítica en cuanto al ritmo, pero claro, sin contenido, el ritmo no vale de mucho. Ahí está. No es que no tuviese contenido, es que no tenía el contenido. O sea, había mucha cosa bien, pero no había eso que dices, vale, si lo máximo es 10, esto tiene un 10 y medio. Eso no estaba. Voy a decir algo respecto al formato, porque repitieron un poco lo del año pasado. Hicieron un poco de trampa diciendo que la gala iba a durar 2 horas y media y al final no duró algo más. Porque volvieron a hacer ese pre-show, esa cuenta atrás que solían poner en una esquina a la derecha. Que incluso ya en el pre-show ya te empiezan a mostrar trailers y cosas. Yo recuerdo el año pasado con Sekiro, que se mostró justo antes de empezar realmente los Game Awards. Entonces, es un poco como, venga, vamos a enganchar a la gente incluso media hora antes de que realmente empiece todo esto, o 20 minutos antes. Sí, pero tú fíjate, Aitor, que es cierto, no duró 2 horas y media, duró 3 horas y media, pero ni aún así realmente le dieron el espacio adecuado a esos justos ganadores, porque si al final esto lo que se trata es de premiar a los creadores, no entiendo que haya categorías, que es que son los errores que tiene esta gala año tras año y siguen repitiendo. categorías que dan como churros. Venga, mejor debut indie, fulanito, mejor juego de lucha, menganito. Y ya está, no hay nadie a recoger el premio, no están en el escenario principal. Eso es patético, tú. Eso a mí me produce un cabreo impresionante, de verdad. Pues sí, claro. Pues si te intentan vender esto como lo más grande, es como... ¿Pero cómo va a ser lo más grande si la gente no está ahí? Sí. Como, también te digo que haciendo, no, no eso, haciendo eso duraría más la gala, porque si a todos esos que dan como churros, como dices tú, Sergio, los presentan en el escenario con su discurso después de ganar y tal y cual, la gala se hubiese ido o hubieran recortado de otro lado, claro. Claro, pues esa es la paradoja de una gala de premios, que al final o miras de puertas para adentro o de puertas para afuera, pero con la puerta entreabierta, como ha sido este caso, no contentas ni a uno ni a otro. Y para mí me ofendería mucho si yo fuese diseñador de sonido de un juego y ver que a mí el premio me lo han dado por detrás, que ni siquiera ha salido una cámara a enfocarme, y a lo mejor al que ha hecho el de mejor narrativa, sí, es que vale más una cosa que la otra. Hombre, permíteme dudarlo. Completamente de acuerdo. Ahí no hay nada más que añadir, yo creo. Pero lo peor es que esto sucede en muchos otros ámbitos también. Que yo sepa, no sé si es en Goya, Oscars o ambos, hay, entre comillas, premios que se dan por Twitter, por decirlo de esta manera. Quiero decir, se colgan en la web, todo lo que quieras. Premios de segunda, ¿no? Pero mencionan. Claro, premios de segunda, que sí que es verdad que en Oscars y Goya y tal... Hay una cantidad de premios exageradísima, que hay algunos que ni se entienden, porque hay alguno que creo que era dirección de sonido y otra que era producción de sonido, no me acuerdo, algo del estilo. Y claro, entiendo que ahí hay un problema, pero ese problema se soluciona dando el premio por detrás. Sí, pero además, ¿quién decide qué categoría es más importante que otra? ¿Por qué categorías como mejor juego de acción o mejor juego RPG... lo han dado por detrás, ya digo, en mitad ahí del público, sin que se suba nadie? Y luego, por ejemplo, mejor influencer, que la categoría no se llamaba así, pero más o menos, mejor contenido creado por la comunidad, se sube Ninja, se lo llevan allí con un micrófono, todo el mundo enfocándole. ¿Por qué? Pues porque al final Ninja tiene millones de suscriptores y claro, es eso. Eso es. Sí, sí. A ver, no olvidemos que estaba esto como dato curioso, estaba Willy Rex nominado a un GOTY. Sí. Es como, me parece loquísimo esto. Sí, sí. Pero vamos, lo de Ninja tenía todo el sentido cuando en la propia gala tenías un anuncio de Fortnite, él incluso era el encargado de hacer de anfitrión de uno de los premios, no me acuerdo cuál era el que repartió él, pero sé que uno fue el que lo dio. Y a ver, todo se entiende que al final esto lo monta Geoff Keighley. Y para él le tiene que reportar beneficios. Y por eso hemos tenido también secciones de publicidad y hemos tenido tanto anuncio. Y a ver, Jeff, y esto no lo digo a malas, hace mucho que dejó de ser un periodista como tal y empezó a ser un hombre de negocios, una personalidad. Hace ya, y bien por él, o sea, es un paso muy bestia y genial. Pero creo que hay, y estaremos todos de acuerdo, hay muchas cosas a pulir desde hace ya tiempo. Muy conocido es el famoso meme, ese Doritos Gate, recordemos, hace unos años y al final... Hace tiempo ya de eso, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo, pero al final no deja de ser una política, una forma de entender el medio y una forma de darte a conocer o de poder sufragar lo que sería el coste de una gala de este tipo. Que yo, ojo, creo que, mira, no me molesta que haya un anuncio cada 2x3 del Smash como hubo, o un anuncio del Game Pass, un anuncio también de algún juego de Sony. Lo comprendo, la parte de anuncios en cuanto a eso, como si fuera la televisión. Pero al menos que la otra parte me llene un poquito más. No fue el caso, pero bueno, hay que avanzar. Que ya digo, aquí estamos dando nuestras opiniones. Seguramente cada uno en su casa, cuando escuche esto, dirá, pues yo no estoy de acuerdo con Sergio, a mí me parece una gala maravillosa, o todo lo contrario. Pero bueno, que son opiniones, simplemente. En cuanto a la gala en sí, estrellas invitadas, momentos especiales. Tuvimos a los actores que interpretaron a Kratos y a Atreus, que fue bastante divertido ese momento de Read It, Boy. Pero es que además el que hace de Kratos, vaya presencia tiene, es enorme. Y ya no solamente es brutal, eso, el dato reivindicativo, recordemos el traje que llevaba, la camiseta que llevaba, no sé si lo tenéis ahora mismo visualizado en mente, un poco esa inclusión de personajes de distintas minorías en los videojuegos. Pues mira, me parece un gesto al final también político. Yo creo que este tipo de galas, pues no hay que huir de dar un mensaje, que al final eso también es muy importante. Por supuesto. Sí, sí. Y ya no solamente eso, tuvimos momentos, lo hemos explicado antes, musicales, de juegos como Red Dead Redemption 2, Devil May Cry 5, que eso, de verdad os lo digo, a las 3 y media de la mañana, esa pedazo de banda sonora rockera te viene arriba, gracias a Dios. O de Super Smash Bros. Ultimate, esa fue, buah, impresionante, muy épico, ¿eh?, ese momento. Sí. Es más, y además, mira que yo ya he decidido que me lo compro por Navidades o a ver cuándo cae. Como mucho Navidades, pero sí que desde que salió el tráiler del Wall of Light, de la nueva aventura, llevo escuchando esa canción durante horas y horas y horas en bucle. O sea, en el trabajo es esa canción o la de Bayonetta 2 de Tomorrow is Mine, tal cual. Yo creo que la canción que más se me ha quedado desde el main theme de Star Fox Zero, que ya es decir... Luego también estuvo Hans Zimmer por ahí, un montón también de actores. Bueno. Sí, al final, oye, está bien que atraigan a un público o a una serie de famosos ajenos al videojuego a priori, porque al final esa pluralidad, eso de entender esto como también cultura de masas, pues es bonito y es necesario. Yo ahí no tengo ningún problema, vaya. Y en cuanto a los nominados en sí, si os parece, ya nos metemos con esa lista. ¿Puedo decir un dato más que me pareció estupendo de la gala? El momento histórico de ver a Reggie, a Sean Layden y a Phil Spencer juntos, me pareció buenísimo. Qué grande. Además, me parece muy interesante porque siempre al final en los foros, en YouTube, no sé qué, se crean esas guerras de odio. Yo no digo que lógicamente cada compañía busca su beneficio económico, eso es evidente, pero a veces las cosas se sacan de contexto, del tiesto y es peligroso, ¿no? Tanto odio y al final es una imagen periodísticamente muy potente, tener los tres representantes de sus compañías ahí encima, y luego también el discurso que dieron. Ojo, que cada frase que se iban intercalando entre uno y otro estaba muy bien pensada y, en mi opinión, definía cada empresa. Tú veías a Reggie hablar de fomentar la creatividad entre los jugadores, la innovación, la originalidad, un poco la estela de la propia compañía. Veías a Microsoft hablando de unir a la comunidad, que jueguen juntos, en fin, que cada uno, al menos de cara al exterior, sí que iba en consonancia con lo que debería de hacer su empresa, ¿no? Así que, bueno, mira, un momento muy interesante que menos mal que lo he recordado porque no quería que se olvidase, desde luego. Y venga, vamos con la lista de nominados porque hay un montón de categorías. Hay categorías que creo que aquí, particularmente, sabiendo la línea editorial del programa, no tiene mucho sentido que nos detengamos porque no conocemos ese circuito en cuanto a videojuegos, como puede ser todo lo que tiene que ver con eSports, creador de contenido. Pareceríamos el señor Barnes con el gorro de Jimbo. Claro, ahí estamos, no podemos fingir lo que no somos. Así que todo eso lo vamos a omitir, pero sí que vamos a detenernos en lo que sería el mejor debut indie. Esta categoría, una de tantas que se dieron como churros sin prestarle importancia y que para mí es un momento muy importante. Premiar el primer trabajo de un estudio ante tanta gente, eso hay que reivindicarlo. Y había nominados de tanto calado como Donut County, Florence, The Messenger, Moss y Yoku Island Express. El ganador fue The Messenger. Qué pena que ni siquiera el creador pudo recoger su premio. Es terrible. Mira, yo reconozco que The Messenger le tengo muchas ganas, pero no he tenido momento de probarlo. Ha habido otros juegos que me han llamado más la atención. Pero veía ahí el Shinobi de cuando, bueno, la época de Sega grande en mi casa, ¿no? Que fue cuando Mega Drive y Game Gear. Y es que un juego así, que además con eso del cambio de gráfico según la dimensión, entre comillas, en la que estés, me parece tan original y me fastidia tantísimo que algo tan original y tan cuidado no se le dé un premio. Y esta va a ser la última vez que voy a decir esto si se repite, porque no, es que estaría diciendo todo el rato lo mismo. Es un problema de la gala y hay que solucionarlo. Pero bravo por The Messenger porque se lo merece muchísimo. Además, yo creo que al final lo bonito, siempre no nos vamos a quedar en el vinagre, lo bonito de estas galas es que al final sales, incluso sea buena la gala, mala, mejor formato, peor, sales con una lista de juegos apuntados de decir, oye, pues no he jugado a este y ahora le voy a poner el foco de atención. Y eso creo que también hay que resaltarlo y es positivo, que si a lo mejor mucha gente no conocía ni siquiera de Messenger, lo cual creo que es un error, pues mira, a lo mejor ahora le pueden prestar atención y seguramente les guste. Continuamos, había otras categorías sociales como mejor juego de estudiantes, que se lo ha llevado Combat 2018, y ya vamos con una de las grandes entre comillas, como es mejor multijugador. porque este año teníamos nominados como Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 Forsaken, Monster Hunter World, ya sabéis, nominado también al GOTY, Sea of Thieves y Fortnite. Se lo ha llevado este último, mejor multijugador, para Fortnite. ¿Estáis de acuerdo con el premiado? Es que Fortnite no ha... O sea, tenemos que estar de acuerdo. Fortnite o ha salido ya o no ha salido todavía. ¿Vale? O salió en 2017 o no ha salido todavía porque pone Early Access. ¿Qué es el que más, más impacto ha tenido? Eso no lo puede negar nadie. O sea, más impacto que ninguno de los juegos que hay en la lista. Pero me parece... O sea... Fortnite no ha salido todavía técnicamente, ¿no? O si hemos contado que ha salido, ¿no salió en 2017 como Early Access? Es que tengo esa brecha mental que no acabo de... Ahora, hay que reconocer a Fortnite todo lo que ha hecho, que es enorme y increíble, y pasará mucho tiempo hasta que nadie vuelva a conseguir lo mismo. Pero es eso, tengo esa brecha mental. Sí, en el juego en sí pone que es acceso anticipado todavía. Exacto. Entiendo que hasta que no terminen el salvar el mundo, el modo esa historia, no lo pondrán como juego ya completo o acabado. Aunque bueno, esto ya sabéis cómo funciona. Sí, sí. Entonces, quitando el respecto de año en el que vaya a salir, ha salido. Aquí en esta categoría realmente, ¿qué se valora? Porque no es un juego que siga o la continuación de un juego, ¿no? ¿No? Sino, digamos que el que mejor servidores tenga, el más divertido jugándolo en multijugador. Si va por ahí los tiros, puede que sí, que tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Por todo el apoyo que tiene Epic hacia el juego. Al final es eso, entiendo que hay distintos baremos, a lo mejor quien piense que, oye, pues para mí el ganador era Sea of Thieves, pues posiblemente también hay motivos para pensar así, porque si lo vemos como una nueva IP que ha sido capaz también de revitalizar lo que ha sido la marca Xbox este año y sobre todo el Game Pass, todo lo que ha movido, y que es un juego muy divertido que aquí hemos ensalzado un montón de veces, el metajuego que se crea, o Monster Hunter World, que todo el que es fan de la franquicia está de acuerdo en que ha reinventado la saga, ha sido un paso adelante, y bueno, y luego está por supuesto Black Ops 4, que ese no lo quitan de ahí, vamos, ni con agua caliente año tras año, o Destiny 2 Forsaken, se lo ha llevado Fortnite, pero eso no es lo único de lo que tenemos que hablar, porque vamos a continuar con Mejor Juego Deportivo y de Carreras. Había nominados tan dispares como FIFA 19, Mario Tennis Aces, NBA 2K19, Forza Horizon 4 y Pro Evolution Soccer 2019. Recuerdo que cuando iban a dar este galardón por el chat, alguien comentaba, pero ¿qué hace el Pro nominado ahí? Eso es un insulto prácticamente. Yo no lo he jugado, no sé hasta qué punto habrá cambiado la percepción. Sí que sé que de un tiempo a esta parte, los dos últimos años, estas entregas que han ido saliendo se han esforzado por cambiar. Ahora, sí, han mejorado mucho. Claro, está a la altura de los demás. No lo sé, el fútbol no es lo mío, pero en cualquier caso, ¿quién se lo ha llevado? Mejor juego deportivo, Forza Horizon 4, uno de los pocos exclusivos de Microsoft de este año y muy merecido, desde luego, por mi parte. Sí, sí, sí, sí, se lo merecen muchísimo, pero muchísimo. También es una llamada de atención que no va a ser, o sea, que va a dar igual, porque FIFA, NBA siguen vendiendo mucho, no sé las ventas de Pro, pero no debe ir del todo mal. Pero claro, al ser entregas anuales, sí que hay fans muy acérrimos. Mi hermano mayor lleva ya casi 300 horas al NBA 2K19, poca broma. Pero Mario Tennis Aces es lo que me llama la atención, porque yo estaba ilusionado por el juego, lo probé y dije, bueno, tampoco tiene gran cosa, tal. Pero sí que es cierto que a Mario Tennis Aces le ha faltado el contenido que a Forza Horizon creo que le sobra. Le sobra en el buen sentido, quiero decir, tiene muchísimas cosas a ofrecer. Y es que, lo digo de esta manera, Forza Horizon 4 es tan bueno que yo, que soy de los que más se agobian cuando hay que conducir por el lado contrario a mi región, se agobian. Pues con este, y el anterior también, el anterior fue en Australia y este es en Reino Unido, si no estoy equivocado. Sí. En los dos hay que conducir por la izquierda, y es que uno no se agobia. Primero porque normalmente no conduzco por la izquierda y conduzco por la derecha. Pero cuando hay un coche, pues mira, aparte ya está. Pero sí que es verdad que puede sonar a que es más desmérito de los demás que mérito propio de Forza, y ni de broma. Forza tiene muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, los demás, pues mira, ha habido... Creo que FIFA y NBA, la línea que quieren seguir es mejorar dentro de lo que ya hay, que yo creo que es algo que consiguen, con más o menos resultado, yo creo que lo consiguen. Pero va por buen camino, y Mario Tennis, Nintendo sí tiene que poner las pilas metiendo más contenido. pero bastante más. Pero en ese sentido, supongo que Aitor, que tiene el juego, lo sabrá, yo he estado pendiente y más o menos últimamente sí que han salido actualizaciones gratuitas, no sé, a lo mejor son sí, pocas, pero, ¿eh? No a sé. Ver, que yo sepa, es un modo cooperativo y personajes. ¿Hay algo más, Aitor? Están sacando como un personaje más al mes para el plantel. Y luego han sacado, para ese modo historia, han sacado como una isla de desafíos especial. Es la que era cooperativa, ¿no? Pues creo que no. Creo que había un modo cooperativo, como por eventos, pero la historia principal creo que se juega a un jugador. Va, no, eso sí lo sé, pero creía que la expansión era modo cooperativo. Bueno, en fin, que ninguno de estos juegos está mal, ni mucho menos, están genial. Pero creo que es que no había ninguna duda, al menos por mi parte, que con lo increíble que es Forza Horizon 4 tenía que estar. Y os lo dice alguien que ha jugado muy poquito y que la mayor parte que ha jugado a Forza Horizon 4 ha sido en la demo, que por cierto es infinita. O sea, yo creo que solo la única limitación que tiene, aparte de que tendrá un tope, es que no puedes guardar partida. Pero más allá de eso, puedes hacer lo que quieras. Y es que es una volada de cabeza. De todas formas, también os digo, casos como FIFA, aquí es que es una paradoja increíble lo de esta franquicia y esta categoría de mejor juego deportivo, porque todo el mundo estará de acuerdo en que siempre tiene que estar nominado, pero también, mi percepción al menos, que nunca lo va a ganar. O sea, porque... Sí, estoy muy de acuerdo. Y es curioso estoy porque muy está, de acuerdo. Claro, está en ese limbo de, oye, ¿cómo no va a estar FIFA en esta categoría? Y luego pensar, claro. Oye, ¿cómo va a ganar FIFA esta categoría? Estoy muy de acuerdo, sí. Muy chulo. También te digo que creo que FIFA no necesita el distintivo de GOTY o de mejor juego deportivo para vender lo que vende. O sea, no. Yo creo que le hace más favor a Forza, quizás, que a FIFA este premio. Sin duda. Ahí está. Luego tenemos que continuar porque mejor juego de estrategia. Había nominados como Battletech, Frostpunk, Into the Breach, The Banner Saga 3 y Valkyria Chronicles 4. Y finalmente se ha alzado con el premio, ya digo, un premio que se ha dado por la parte de atrás, por decirlo de alguna forma, Into the Breach, un juego también, uno de esos indie, desde luego, que ha resaltado este año sin ninguna duda. Sí, de los creadores de Faster Than Light, si no estoy equivocado, y que tuvo pues una acogida buenísima entre los fans de este género. Sí que yo aquí dudaba de quién iba a ganar. Frostpunk hizo mucho mérito y The Banner Saga, pues sobra decirlo. Battletech no lo he probado, pero Valkyria Chronicles sí que la demo la probé y sentí estar jugando el 1 otra vez. O sea, es exageradamente continuista. Muy bueno igual, pero muy, muy continuista. Ahí está. Luego hay una que me parece relevante, que normalmente no le prestamos atención a esta categoría. Mejor juego familiar. Que yo recuerdo cuando se creó en sí, yo pensé, ¡buah! Esto ha sido una categoría que han hecho para darle un premio a Nintendo. Porque además, exacto, los nominados... privado, ¿no? De Nintendo. Sí, claro, sí, sí. Los nominados casi todos siempre eran de Nintendo. Pero ha pasado algo este año, un punto de inflexión, porque había nominados como, por supuesto, Nintendo Labo, Mario Tennis 6, Super Mario Party, Star Link, Battle for Atlas y Overcooked 2, quien finalmente ha ido, han recogido el premio y muy merecido. Y ya digo, me choca que no se haya llevado el premio un juego de Nintendo. Y además un juego que, por supuesto, se lo merece, un juego súper divertido. Yo estuve jugando este verano al 1 y, madre mía, la de enfados que hubo, porque hace falta mucha coordinación, te lo pasas bien. Sí. Y es un concepto a priori que tú dices, bueno, cocinar, ¿eso cómo puede ser divertido? Y lo consigue, ¿eh? Con creces. Sí, sí. Mira, yo es que lo primero es que me extrañó muchísimo igual que a vosotros, pero a la vez me alegró mucho porque creo que es un concepto genial y me encanta que tenga una secuela. De hecho, yo me acuerdo probarlo en Berlín cuando aún no había ni salido y la build que había pues no estaba del todo pulida. Pero me choca que es que el único juego que no tiene ningún contenido de Nintendo es el que ha ganado contra los que sí, porque Starlink tiene a Fox en la versión de Switch. Y es como, o sea, el momento en el que Kirby escapa de todos los lásers, creo que es exactamente lo que ha hecho Overcooked 2, que es ganar frente al peligro que tiene todo lo demás. Y es un mérito enorme, aparte que el juego está genial y es precioso. Yo tengo la duda aquí de que esté Starlink en mejor juego familiar. ¿Creéis que es por el componente de las naves? Por supuesto. Más que por el juego en sí. Claro, claro. Sí, está clarísimo. Porque quien juega este juego ve que no es un juego para niños. De hecho, es que cuando lo juegas es raro porque dices, ¿por qué le habéis puesto los muñecos? Porque están por estar. Y ahora es que es terrible porque están ya de rebaja las figuras en game y en Fnac, sí, es terrible. Hay muchísimas categorías, hay que ir un poquito más rápido porque, bueno, como hicieron ellos en la gala prácticamente. Vamos con mejor juego de lucha, nominados como Bad Blue Cross Tag Battle, Soul Calibur 6, Dragon Ball Fighter y Street Fighter 5 Arcade. Se lo llevó Dragon Ball Fighter, para mí no había ninguna discusión y al final se ha confirmado en todos los pronósticos. A ver, Soul Calibur me tiene el corazón ganado, no puedo ser nada, pero nada objetivo, con lo cual, sí, lo siento, pero bueno. Tengo que decir que si hablamos de lucha, me parece bien que se lo haya llevado Dragon Ball FighterZ, a pesar de los problemas que ha tenido al principio con las conexiones a internet, pero aún así como juego en sí, aunque sea modo offline, es un juegarraco. Y sobre todo, lo que más me ha gustado es que no se lo hubiese llevado Street Fighter V, porque creo que hubiese sido como, vamos a ver, después de toda la que se ha liado, ¿qué haces aquí? Sí, no, sí, además que es trampa, o sea, es una adición. Y además claro. Hay un dato que te hace entrever que realmente ha calado dentro de la comunidad de jugadores, de amantes de los juegos de lucha, y es que en los Evo, en este torneo que se celebra, quien ha superado por encima de juegos históricos como puede ser Street Fighter, de sagas como Tekken, ha sido Dragon Ball Fighter, con inscripciones que han batido récords por todos lados. Por tanto, al final es un juego que ha calado mucho, ya no solamente entre los amantes o fans de Dragon Ball, sino también en la comunidad de eSport. Y eso hay que comentarlo y resaltarlo. Pero pensad que no solo es un juego buenísimo, que eso hay que reconocerlo, sino que es el juego que han estado esperando los fans de Dragon Ball desde Super Nintendo. Con lo cual, esto era un pelotazo seguro y las ha salido genial. Ahí es nada. Venga, mejor juego de realidad virtual o de realidad aumentada. Había nominados como Beat Saber o Beat Saber, Firewall Saber. Zero Hour, madre mía, Moss, Tetris Effect y Astrobot Rescue Mission. Rescue Mission, este Astrobot que finalmente se ha llevado el premio, este exclusivo de PlayStation VR y que parece confirmarse como una de las IPs más potentes por parte de PlayStation de este año, ¿eh? Sí, a pesar de que me choca no ver el de la Cine aquí, porque salió el 6 de noviembre y era una fecha en la que aún pero se consideraban juegos para esto. ¿Tú crees, Tony, que era un juego que más allá del componente de From Software, los guiñitos de Bloodborne, merecía aparecer aquí? No lo sé, no lo he jugado, pero ¿qué más necesitas? ¿From Software? Vamos a ver. No, pero en serio, me choca porque acostumbran a ser juegos de culto, juegos muy queridos, pero nada que quitarle a estos juegos, también te lo digo, o sea, Astrobot, la gente le ha encantado. Beat Saber, yo lo he probado y es de lo mejor que hay. Firewall, sí que es verdad que no he podido ni siquiera ver nada, pero Moss, magnífico con el ratoncete, y Tetris Effect, la gente lo ha flipado. Estamos viviendo una etapa bonita, todavía hay mucho camino por recorrer en la realidad virtual, pero ya hay fórmulas, ya hay juegos que se salen de lo que parecía muy obvio, ¿no? Que al principio siempre ocurre con la tecnología incipiente de, pues venga, pantalla táctil, pues aporrear la pantalla, sensor de movimiento, hacer el indio. Y aquí igual, aquí parecía que todo iba a ser primera persona, y oye, juegos como Moss han demostrado que se pueden hacer plataformas en realidad virtual. Sí. Y Astrobot también, ¿no? Es de ese rollo. Sí, claro. Así yo que puedo hablar por Astrobot, que lo pudimos probar en la Madrid Games Week, y me alegro de que se haya llevado el galardón, porque lo que pude probar me encantó todo. O sea, me parece una gran apuesta, como dices, diferenciadora de lo que se preveía, de que se podían usar las gafas, sirven para mucho más de lo que nos contaron en principio. Y sin duda creo que lo de Derasin debe de ser de tema de fechas, ¿eh? Porque si me dices que salió el 6 de diciembre, estaba fuera de plazo igual que Smash. Vale, pues mira, dato relevante. Y yo hasta ahora me he callado, no he querido decir nada, pero como dato comentar que en el Black Friday me pillé las PlayStation VR. ¡Ojo! ¡Ojo! Al final caíste, ¿eh? Yo estoy pensándomelo para Navidad. Sí. Guau, tío, es que 199 euros y poder probar el Astrobot, pues ahí está. Ya traeré mis impresiones aquí. Venga, continuamos. Es que hay muchos juegos, muchas categorías. Estas vamos a correr un poquito, sin despreciar a ninguna, por supuesto. Nosotros no, nos faltaría más. Sí podemos hacerlo, Geoff Keighley no debería. Juego móvil. Había nominados como Donut County, Fortnite, PlayerUnknown's Mobile, Reigns Game of Thrones y Florence, que ha sido quien se lo ha llevado. Yo reconozco que el morbito ese de tener a Fortnite y PlayerUnknown's compartiendo categoría me ponía mucho. Y al final se ha llevado Florence, que la verdad yo de juego móvil muy merecido. Desconozco todo, pero imagino que sí, ¿no? Eso, merecido. Sí, la verdad es que si hubiese sido entre ambos, entre Fortnite y PlayerUnknown's, según la gente que ha jugado ambas versiones, el pug partiría con algo más de ventaja, por lo oído, ¿eh? Al final, ni uno ni otro, ¿eh? Se ha quedado la gente un poco perpleja. Ahí está. Y luego tenemos juegos con impacto, una categoría que a mí me encanta, la verdad, me parece interesante que se resalten este tipo de propuestas. Y teníamos títulos como el mismísimo Florence, Life is Strange 2, una decisión controvertida por aquello 2.1. De que todavía... 2.1. Claro, 2.1 el primer episodio, 11.11 Memories Retold y The Missing, JJ Macfield and the Island of Memories, además de Celeste... Celeste, que ha sido la ganadora, y además un juego que ya no solamente es un fantástico plataformas desafiante que merecía aparecer como GOTY, sino que además con un mensaje muy potente de cara a concienciar de los problemas mentales. De ahí que se haya llevado este juego con impacto. Desde luego, al final, un juego por lógica, ¿no? Un poco, aunque tampoco tiene mucha lógica muchas veces esta serie de galas, pero un juego que está nominado al GOTY. Tiene mucho que ganar en otra categoría, ¿no? En ese sentido, Celeste partía con un poquito más de ventaja, ¿no? Sobre los demás, quizás. Pero quiero que me digas, Sergio, ¿cómo se pronuncia Celeste en inglés? Porque vi que en la gala lo pronunciaban un poco raro, ¿no? Mira, yo me la estaba dando de guay, como si fueran los locutores que salen en la 1, en Eurovisión, ¿sabes? Traduciendo en directo lo que comentaban yo. Sí, sí, está diciendo no sé qué. Y cuando anunciaban Celeste, decían Celeste, algo así. Y yo decía, ¿qué juego es? Es Celeste. De hecho, Celeste es un nombre en inglés muy poco usado y es Celeste. Celeste sí. No es un color. Pero efectivamente, me costó muchísimo captar ese matiz, esa pronunciación acostumbrado al celeste español. Pero vamos, un juego merecido y que además escuchamos en más ocasiones, porque ahí está mejor juego independiente, una categoría ya importante y relevante, que estaba Dead Cells, el mismísimo Celeste, Into the Breach, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Y se lo llevó Celeste. Había quien decía en el chat, cuando lo estaba haciendo en directo, diciendo, hombre, es el único indie que se ha colado en la lista de nominados al GOTY. Por lógica, claro. Se lo tenía que llevar. Ya, pero estas galas no siempre es uno más uno son dos. No son matemáticas. Claro, claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Que quizá lo ves desde una perspectiva de si está nominado a Mejor Juego del Año, será porque es el mejor juego independiente, ¿no? Es el representante de todos esos indies. Claro. Y en este caso se ha cumplido, pero no tiene por qué. Pero a ver, es como un poquito en el cine. En el cine, cuando una película gana mejor película y hostia, el director de esa peli gana el Oscar a mejor director o Goya mejor director o lo que sea, porque sino que ha habido alguien ahí que ha estado un perito mirando a ver cómo los trata los trabajadores, a ver qué ha comido hoy y tal. Hombre, no hay tanta obsesión, quiero decir, creo que es en este caso sí que me extrañaría que no hubiese sido uno más uno. Claro, la aritmética sale, la fórmula es la que es. Y luego, claro, había categorías como mejor actuación, que se lo llevó Roger Clark por su papel como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Luego mejor diseño de sonido, que repitió Red Dead Redemption 2. Mejor banda sonora, que se lo llevó Red Dead Redemption 2. Y llegó un punto en el que yo decía, bueno, pues cortemos la gala y démosle todos los premios. Porque llega mejor narrativa, que yo digo, wow, aquí sí que está complicado. No es tan evidente, está God of War, que ha sentado precedente en la saga, desde luego esa relación padre-hijo, como está construida, Detroit Become Human, también impresionante, Life is Strange, claro, que bueno, ahí está, y Marvel Spider-Man, además de Red Dead Redemption 2, y se abre el sobre, no dejan ni un segundo de intriga ni de suspense y dicen, el ganador es... Red Dead Redemption 2, 4 de 4 de momento en este punto de la gala. Merecido también, porque al final la narrativa de Red Dead Redemption 2, hay personas que por el chat decían, bueno, la trama no está muy allá, pero al final ya la narrativa no solamente es contar una historia lineal de cómo empieza, cómo acaba, sino el storytelling, cómo te lo están contando todo, la experiencia que cada jugador vive dentro de ese mundo. Eso también es importante en este tipo de juegos. Claro, es el gran problema de narrativa en los mundos abiertos, que por un lado dices, la historia se me puede diluir en estas misiones secundarias, o yo qué sé, que te pierdas a jugar 40 horas al póker, pero por otro lado, todo eso te enriquece, ¿no? Todo ese lore, y al final juegos como Red Dead Redemption, Breath of the Wild, The Witcher, lo consiguen encumbrar todo ese mundo abierto. Ahí está, luego había también otro que estaba más o menos ahí en número de galardones obtenidos con Red Dead, que era God of War, porque además de todo lo que hemos comentado, en mejor dirección que estaba A Way Out, que por cierto, abrió la gala, ¿eh? Con Geoff Keighley, estaba ahí el Joseph Fares sí. Diciendo, ¿para qué me invitáis si me pongo tonto? No, hombre. Si ya saben cómo me pongo. Claro, claro. No, hombre, es lo que intentó explicar así en tono de humor, es que realmente lo del año pasado, bueno, hay que entender que, esto son sus palabras, ¿eh? Estoy aquí con mucho público, me ponéis una cámara delante, pues claro. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, ¿no? Pues ahí hay estaba. Mucho azúcar glass en mi camerino. Ahí estaba. Me encanta que se haya esperado un año para explicarlo, ¿eh? Sí, en el sí, mismo sí. Sitio. Digo, A Way Out, nominado a mejor dirección, Detroit, de Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y God of War, que fue quien se llevó esta mejor dirección, como también el premio a mejor juego de acción, aventura. Y bueno, luego seguiremos viendo. Pero ahí estaba God of War también llevándose. Pero a ver, yo tengo una duda. ¿Mejor dirección de qué? Hombre, mejor dirección de juego en general. No, a ver, ya, hablamos de juegos, pero dirección no, de mira, qué, Tony, de arte... No, joder, igual que cuando se hace una película, el trabajo del director al final es cubrir o es intentar organizar los distintos departamentos y que el proyecto siga una dirección clara. Aquí igual que otros años hemos tenido mejor compañía como categoría, este año, si os fijáis, ya no existe. Porque al final no, muchas veces chocaba con esto mismo. En lugar de nominar a Sony Santa Mónica, nominas a God of War, que viene a ser lo mismo. Así que... Vale, o sea, a nivel cinematográfico estás diciendo más, ¿no? A nivel de planos, composición... No, a nivel de proyecto general. Es decir, que el balance de todas sus partes, el apartado artístico, el apartado sonoro, el apartado jugable, todo eso vaya encaminado a la idea, a la premisa que te quieren dar. Así lo entiendo yo. Sí, como de gestión, ¿no? De todo ahí eso. Ahí estamos. Sí. Uh-huh. Sé que hay títulos con vamos, titulazos, podríamos decir, que han salido de la gala, vamos, escasos de galardones, por no decir que alguno no se ha llevado de ninguno. Sí, cierto. Me apena mucho el caso de Detroit Become Human, que yo le veía ahí con opciones, y también un poco Spider-Man. Creo que son títulos que a lo mejor van a pasar más desapercibidos, pero que realmente la gente, por favor, le eche un tiento, porque son grandes títulos a descubrir. Quiero añadir Ni No Kuni 2, que personalmente no lo he probado, pero visualmente es de lo mejor que he visto en muchísimos años. Pues si te parece, hablando de Ni No Kuni, ya no solamente por la parte artística, que bueno, ahí está, efectivamente hay que resaltarlo, sino como juego de rol, vamos a hablar de los nominados, porque había grandes nombres, grandes IPs que vuelven, que están de regreso, como Dragon Quest 11, como el propio Ni No Kuni 2, Monster Hunter World, Octopath Traveler y Pillars of Eternity 2. Se llevó el premio, un premio que no le dieron, ya digo, ningún tipo de repercusión, ningún tipo de bombo, a Monster Hunter World. Esto sí que escoció un poquito a una parte de la comunidad que lo estaba viendo, porque decían, hombre, Monster Hunter World como juego de rol, como que si hablamos de juegos por categorías, por parcelas, Monster Hunter está en una línea difusa. Es un juego de rol, efectivamente, pero a lo mejor es más juego de rol o más puro Dragon Quest 11, por decir uno. Claro. Más puro, seguro. Claro, en Monster Hunter World, como en cualquier Monster Hunter, tiene subida de stats de lo que es armas y equipo. Pero Dragon Quest, subes todos los stats de tu personaje, si no estoy equivocado. Y ya, si nos basamos en la palabra rol, rol puro y duro, Pillars of Eternity es rol puro y duro, y puro y duro de tablero de los 80. Uh-huh. Y claro, es como, ¿cómo se juzga esto? ¿Qué directrices hay? Es tan difuso. Claro, es este tipo de juegos que son de dos etiquetas, por así decirlo, ¿no? Que es acción-rol o acción-aventura o rol tal, que es como que pueden participar en varias categorías a la vez. Y quizás eso, en detrimento de un juego que se nota que es que toca un palo, por así decirlo, Pillars, es rol y no hay más. O sea, es definición pura de lo que es. Uh-huh. Pues sí que me entiendo perfectamente a esa gente que dice, pero ¿cómo ha podido ganar este juego que no es tan rol como otros que había en la lista? Sí, pero también hay que entender, creo yo, que al final este es un medio muy joven, incluso en estas galas, al final se van descubriendo todos esos problemas que hay que ir afrontando conforme van saliendo. Igual que el año pasado se puso sobre la mesa el debate de un juego que está en Early Access debe aparecer en esta lista, pues ahora habrá que enfrentarse también a esto. Al final el videojuego no podemos entenderlo o reducirlo a algo como es un juego de rol, un juego de acción, ARPG, no sé qué. El videojuego es algo que engloba muchas cosas y muchas veces intentar ponerle etiquetas, que entiendo que son necesarias porque al final es una forma de que la gente lo conozca o entienda de qué va, cada vez es más complicado. Antiguamente, claro, los recursos eran los que había y un juego de un tipo era de ese tipo y no podía salirse de ahí. Hoy día tú juegas a un NieR Automata y ¿dónde lo metes? Sí, es juego de acción, claro, pero es que el 90% de los juegos de hoy en día podemos meterlos en esa categoría tan ambigua como la acción. Ya, ¿no? Pero date cuenta, Sergio, que estas cosas no sé si pasarán tanto, pero creo que en el cine yo creo que se puede dar el caso de que, por ejemplo, una película de suspense puede ganar la categoría de mejor película de terror. Quiero decir, porque al final esas líneas... O el drama. ¿Sabes? ¿Hasta dónde llega? Drama. Todas las historias, al final, claro, están movidas por el drama. Todos son dramas. Claro. Claro. Es así. Yo entiendo que es complicado. E incluso hablar de RPG. Es que antiguamente RPG era una cosa, pero hoy en día hay juegos tan dispares que simplemente por tener stats o una rama de talento, ya podríamos meterlo como RPG. Starlink, claro, podría ser RPG y no lo es. O Assassin's Creed. Ahora estos, bueno, nuevos, a ver, iteraciones. A ver, estos nuevos para mí son RPG, no de subida de stats, que hay mil stats, sino de árbol de habilidades y... Bueno, sí hay stats, pero se suben solos. Pero ves, es complicado. En fin, ahí está el debate, está servido desde luego. Y ahora sí que sí, vamos a darle un poco de entidad a todo esto porque vamos con la categoría gorda. No por nada, sino porque ahora tenemos que hablar de los anuncios, que también tiene lo suyo. Pero antes... Teníamos ese Red Dead Redemption 2 que se estaba llevando todos los premios a esas alturas de la noche o de la madrugada, y llega ese momento tan esperado, el final de la gala, el momento en el que se iba a premiar el título que iba a destacar por encima de todos. Vamos a darle un poco de épica a este instante. Ahí están. Antes de mencionar quién iba a ser el ganador, hubo un medley musical, un popurrí, con esa orquesta tocando pues temas de Celeste, de Assassin's Creed Odyssey, de Spider-Man, de Monster Hunter World, de Red Dead Redemption 2 y de God of War. Llega el turno de ese sobre negro, lo tiene entre sus manos la persona que tenía que decir quién iba a ganar, lo abre y gana el premio God of War. Un Cory Barlog emocionado, como ya nos acostumbra, todo hay que decirlo, sale al escenario, pero no sale él solo, sale todo el estudio prácticamente encima de la tarima, salen los actores, por supuesto, que hacían de Kratos y Atreus, salen los productores, los editores, hay palabras de agradecimiento para Shawn Layden y un discurso en el que Cory Barlog alaba el trabajo de los creadores, de esas personas que pues comparten su visión del mundo, su magia, como decía él, que al final son los que día a día nos vengamos arriba. Me está diciendo Tony que no es Barlog, es Balrog. No, amigo Tony, he estado estudiando. Es bar como el bar donde te venden no la caña. No fastidies. Sí, sí, sí. Yo he estado llamando a este sino como el de Street Fighter y lo he hecho mal durante años. Sí, así es. Lo sé porque yo también me equivoqué en un vídeo y me lo dijeron. Pero bueno, no quitemos épica este momento, porque esto es importante. Cory Barlog, que subió con un pantalón de chándal y una chaqueta muy formal. Era un outfit muy complicado. Pero, por encima de todo, God of War se alza con el premio por encima de Red Dead Redemption 2, de Monster Hunter, de Spider-Man, de Celeste, Assassin's Creed. Yo recuerdo que durante la gala había quien decía, oye, que se lo, ojito que Red Dead está ahí muy bien colocado, pero God of War tiene posibilidades. Y yo me hacía el sabelotodo, le decía, no creo que se lo lleve, porque es un exclusivo, recordemos el momento Bloodborne, aquel año, que para mí se lo tenía que haber llevado y no se lo llevó, para mí, por su condición de exclusivo. Y sin embargo, la realidad hace que me tape la boca y, oye... Un juego muy merecido. Tony, importante, antes de empezar a grabar, decías, nos preguntabas, ¿creéis realmente que este es el juego que se lo merecía? ¿Qué escondía tu pregunta? ¿Tú crees que no merecía o que había otros que lo merecían más? Mira, mi opinión es la siguiente. De los juegos que estaban nominados al GOTY, solo he jugado y terminado Assassin's Creed Odyssey y God of War. Desde la ignorancia y desde un punto de vista que aún no ha jugado Red Dead Redemption 2, por lo que he visto y por lo que sé, por lo que me he informado, para mí, desde fuera, sin haberlo jugado, lo merecía más Red Dead Redemption 2. God of War es un juegazo, es un juego que se va macerando poquito a poquito cuando lo juegas, la historia va avanzando, es muy distinto a los anteriores, pero desde fuera, a lo mejor luego pruebo Red Dead Redemption 2 y digo, vale, no, God of War tenía que ganar. Pero creo, desde, ya os digo, desde esta ignorancia de simplemente tener esa intuición a pesar de que la tengo muy segura, no es exacta porque no lo he jugado, creo que lo tenía que haber tenido Red Dead Redemption 2. Por todo el detalle que han metido en un mundo tan, tan, tan abierto. Un mundo, pues, prácticamente infinito en cuanto a cosas que hacer. Pero sí que es verdad que más no significa mejor, ¿no? No necesariamente. ¿God of War es un juegazo? Sí, por supuesto. Pero desde esa ignorancia o pseudo-ignorancia creo que tendría que haber ganado Red Dead Redemption 2, para mí. Yo es que valoro... Oye, Red Dead Redemption es un juegazo que... A esto también hay que comentarlo. Todo este odio en Twitter de porque no ha ganado el que tú querías, intentar justificar el que tú querías echando mierda sobre otro, creo que es innecesario. O sea, todos los nominados terrible. Me parecen juegazos. Ahora bien, yo creo que aquí se ha premiado lo que yo resalto de este God of War, que... Todos los premiados lo merecen, todos los nominados. Es la valentía de dar un paso adelante en una saga que parecía que ya no tenía nada que contar, nada que aportar, y sobre todo no quedarse en ese perfil de ese público que busca, pues, el género que, del que es, ¿no? La acción pura y dura. Todo eso lo tiene. Tiene una jugabilidad más profunda que los anteriores, unos combos maravillosos, un montón de violencia, tal. Pero además de eso, la dualidad de querer contarte algo, de tener algo que decir, un mensaje, una relación que se construye padre-hijo, que me parece muy acertada y muy valiente. Así que para mí, desde luego, era merecido. O sea, Aitor, tú que tienes el Red Dead y has jugado a God of War, pues no sé, en tu caso. Bueno, antes de nada decir que tu percepción de que un juego exclusivo no se iba a llevar el GOTY, bueno, el año pasado se lo llevó Zelda, efectivamente. O sea, en eso está, sí, ya... bueno, pero Nintendo es particular. Especial. Claro, de hecho, eso es importante, no quiero que se me olvide. Nintendo es especial, pero Red Dead Redemption también me parece bonito, que no quiero que se me vaya de la cabeza, que sí. Primero, que hemos tenido 4 premios, lo estoy diciendo de memoria, 4 premios para Red Dead, 4 premios para God of War. Si creemos en la justicia, creo que está bien repartido. Pero Red Dead Redemption, me gusta que estas cosas, estas categorías, estas galas no estén tan claras desde el principio, porque desde antes de salir Red Dead Redemption 2, desde que se anunció hace un año o el tiempo que fuese, todo el mundo ya lo daba por GOTY. Que pues, entiendo, sí, que existe una fe ciega en Rockstar, pero hombre, tampoco me gusta que esté todo tan dado de antemano. Ya, al final es un poco que caemos todos en el hecho de ver, endiosarlo, ¿no? Va a pasar cuando salga Cyberpunk 2077. Sí, sí, sí, sí. Son juegos que los ves, sí, ya de, sí, lejos, y dices, esto va a romper moldes. Y es verdad, ¿no? Al final Red Dead Redemption también rompe moldes dentro de la industria. En mi caso particular, en cuanto a expectativas, yo también, no voy a esconderme ahora, yo pensaba al 100% que se lo iba a llevar Red Dead Redemption 2. No he jugado lo suficiente al juego como para tener una opinión clara de decir, pues sí, porque esto, lo otro, he jugado mis horas, pero no me considero todavía con la potestad como para decir, pues sí o pues no. Pero sí que, en cuanto a sensaciones, yo creo que de todos estos nominados, los que más potencia tenían para ganarlo eran sin duda Red Dead y God of War. Eso, sí, sí, sí, sin duda cabe. He jugado a Spider-Man y me parece un gran juego, pero no creo que llegue al nivel de God of War. No, a lo mejor podía dar la sorpresa Celeste, como la gran sorpresa del, pues, infravalorado. Hubiese sido... Queda. Hubiese sido la hostia, desde The Walking Dead, que no se vería algo así. Sí, pero eso lo veíamos. Yo, que haya ganado God of War, me parece estupendo, me parece, vamos. Pero también quiero decir una cosa, esto no habrá sido una decisión de... No de maletines, que también lo he oído, no creo en eso, pero no. De queda bien, de decir, ahora os la vamos a colar y vamos a decir a uno que no os lo esperabais, no lo sé, ¿eh? Yo, no sé, claro, ahí no, ya, creo, no, creo. No podemos entrar. Yo creo que no, que sobre todo, es cierto, había una sensación generalizada desde aquí y desde fuera de el premio es para Red Dead Redemption 2, pero tampoco nos vamos a llevar la mano a la cabeza porque se lo haya llevado God of War, porque también lo merece. Pero fijaos hasta qué punto es cierto que todos, ya digo, incluso yo, que para mí God of War es el exclusivo del año, desde luego, pensábamos lo mismo, que hicimos una encuesta en la comunidad de Discord. Y más o menos el resultado era, preguntamos, ¿quién creéis de todos estos nominados que se va a llevar el GOTY? Y había mucha gente que decía, oye, a mí God of War me ha encantado, pero creo que se lo va a llevar Red Dead. Y más o menos el balance era 30 personas decían Red Dead y 5 God of War. O sea que realmente es cierto que había una sensación por internet, por la comunidad, por las redes, de está todo tan decidido de antemano que realmente ¿qué va a aportar el dar un premio que ya se conoce el resultado? Pues eso sí que, claro, ha estado bien que por lo menos, claro, no haya sido así. También sí que, ahora pensándolo bien, mi pensamiento también va porque veo mucha limitación en God of War, en el sentido de que, no es de que sea muy lineal solamente, sino de que es, realmente es un director de cine con un plano secuencia eterno, que eso es increíble que se haya hecho, es espectacular. Y vas a ver lo que él quiere que veas. Y esa es la limitación que digo, ostras, pero eso lo concibes que me está mostrando. Como una limitación. No. O sea, a mí, no. Que digas, y esto me parece interesante porque hay que aclararlo, que un juego sea lineal para mí no es peor que un juego que sea abierto. No. No, de verdad, ya, y lo digo mil veces esto, que la linealidad no es un defecto ni mucho menos, es una decisión, es una dirección. Uh-huh. Pero claro, si todo lo que he visto de Red Dead Redemption 2 es increíble, digo, es que cómo no va a ganar un juego que mires donde mires, ves detallazos espectaculares nunca antes vistos, y es algo tan grande que si mires donde mires, lo vas a flipar. ¿Cómo no va a ganar el GOTY esto? Que no algo que, a pesar de que es increíble, mires donde mires también God of War, estás mirando donde el director quiere que mires, donde él te está dirigiendo. Pero muy, muy bien llevado también. Muy bien. No, claro. Súper bien llevado. Es espectacular y esto yo creo que va a tardar en volver y a hacerse. Y esto entronca con ese premio de mejor dirección que se lo ha llevado God of War. Que claro, al final, eso de querer enseñarte merecido. Algo está muy premeditado, muy medido y muy bien escrito. Es que eso hay que comentarlo, que al final, que porque en Rockstar hayan estado semanas trabajando en la animación de una gallina que se ve al fondo, eso no significa que sea mejor que el que ha invertido esas mismas horas en construir una relación entre un personaje y otro. Son miradas, enfoques diferentes. Ni uno es mejor, ni otro es peor. Exacto. Y al final uno premia lo que le gusta y lo que considera oportuno. Y desde luego, Red Dead Redemption 2 es un juegazo, God of War es un juegazo, Celeste es un juegazo y el resto de títulos también. Y ahora, ya hemos hablado de los premios, pero hubo anuncios, que aunque luego todo el mundo vaya mierda, esto no me ha gustado, esto no sé qué, sí que hubo nombres nuevos, otros viejos conocidos que han vuelto, y empezaron con Sayonara Wild Hearts, un juego descrito como un disco de pop hecho videojuego. Está desarrollado por el estudio Simogo en exclusiva, ojo, para Switch, va a salir en 2019... Han enseñado un vídeo que no deja muy claro cómo se juega. No me he enterado de nada. Parece ser que va a ser alguna clase de título musical, que tendremos que formar parte de una banda de J-pop, todo con una estética así muy ochentera, futurista, con neones y tal. Pero este es un problema endémico que empezó ya con este primer juego, y luego vamos a ir viendo, de un montón de tráiler, de cinemáticas, pero el núcleo jugable, la premisa de esos títulos, de esas obras, no se veía por ninguna parte. No se sabe. Es una alegría tener más exclusivos para Switch, pero que no sabemos qué nos están dando de exclusivo, con lo cual estéticamente está guay, no es lo más increíble del mundo, pero está guay, muy neón, muy 80, pero habrá que ver qué es. Uh-huh, claro, eso es. Pues por eso tampoco podemos decir mucho, pero es llamativo que el primer anuncio que vimos en la gala fuese ese. Y luego tuvimos más, como Journey to the Savage Planet, una de las sorpresas de estos Game Awards, un título en primera persona, una aventura de acción basada en un planeta hostil en el que la humanidad lucha por su supervivencia. Y bueno, según parece, según nos han contado, vamos a vivir una exploración interestelar donde antiguos responsables de sagas como Assassin's Creed y Far Cry asumen el peso del desarrollo. Va a salir en 2019 para One, para Play 4, para PC. Lo que vimos tiene buena pinta, pero tampoco sé qué he visto. Claro, claro. La verdad. Es el problema. A mí, si me dices que esto es un tráiler para Beyond Good and Evil 2, también me lo creo. Tal, o sea, si le quitáis el logo y ponéis Beyond Good and Evil 2, es que... Pero ahora, a ver qué hacen, porque cuando hay pasta para hacer estas cosas, es que al menos hay pasta para hacer muchas más. Uh-huh. Y luego había otro, porque claro, se hablaba de la presencia de los hermanos Rousseau, los directores de los Vengadores, que van a enseñar. Aitor nos recordó muy acertadamente, ojo, que el año pasado se enseñaron trailers de películas como La forma del agua. Y podría repetirse ahora con Los Vengadores. No fue así, de hecho fue al día siguiente o más o menos cuando se enseñó fuera de los Game Awards ese tráiler tan esperado. Pero sí que hubo contenido de Marvel, un contenido que no sé si agradará tanto a los fans, yo ya digo que no soy, entonces no puedo hablar ni para bien ni para mal, de un título en exclusiva para Switch, va a llegar en 2019 y es Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. Está desarrollado, y esto es interesante, hay que tener un poquito de fe, por el Team Ninja, y bueno, salen pues personajes emblemáticos de Marvel. A ver, sí, es que lo has dicho de una manera plan, salen de Marvel, pero porque es que realmente no hay idea. Mucho más que decir. No, es que es cierto. Yo se lo enseñé a un amigo mío que es muy fan de Marvel, que las va a ver todas a los estrenos, y me dijo, pues no tiene buena pinta, sinceramente, no tiene, es un juego pues más de dispositivo móvil, y es que no lo puedes negar, que será un buen juego o no. Hombre, Team Ninja, a ver, no quiero aquí ser pesimista, porque estoy quedando muy pesimista y no me gusta, pero Metroid Other M no gustó a mucha gente. Vale, a mí sí. A mí me encantó. Vale. No, sí, a mí también, o sea, a mí, y de hecho la Samus que presentaron me gustó mucho también. Pero sí que es verdad que Team Ninja está muy endiosado y al final son mortales como todo el mundo. Veremos lo que sale, pero por ahora expectativas muy poquitas. Mira, yo creo que ha sido un cruce de expectativas. La gente, yo creo que se esperaba algo muy potente. El Avengers Project de Square. Claro, y al final cuando es un título que sabes que va a salir en exclusiva para Switch, al final hay una limitación técnica obvia que no podemos negar. Y bueno, al final pues es un tipo de juegos que va a responder, como dices Tony, a un público que espera a lo mejor jugar en móviles, pues lo va a poder hacer en Nintendo Switch. Sí, mira, ojalá nos calle la boca, ¿eh? Por supuesto, claro. Pero lo que vimos, la parte jugable, hay un comentario grabado a fuego que nos puso Rinoa en el chat en aquel directo de La Capital Olvidada, que decías, es que parece un juego de Facebook. Y hombre, a ver, sé que está dicho en tono despectivo. Pedazo Facebook, que eso para Facebook es mucha potencia. No, pero a ver, no por la parte gráfica, sino por la perspectiva, lo jugable, claro. Sí. Y de hecho es una saga que desde los tiempos de Play 2 yo me acuerdo que ya estaban estos títulos. Pero sí. A mí es que no me ha vendido el juego. A mí. Yeah. Ni a ti ni a nadie, pero ojalá poco a poco vayan saliendo más cosas y nos lo vendan. ¿Creéis que es un juego de encargo? Sí, está clarísimo. Sí, ¿no? Yo lo siento, pero es que esto está clarísimo. Es como las tortugas ninja de Platinum. Bueno, hubo más títulos. Scavengers de Midwinter Studios, que presentaron este título multijugador de supervivencia que va a llegar en 2019 y que incluso se comentó que en la primera parte del año va a tener una fase de pruebas. Yo conforme iba viendo el vídeo así muy espacial, que llega a un planeta helado... Al principio dije, ¿será este Alien Blackout? Dije, no creo, no se parece mucho. Luego alguien comentaba por el chat, oye, ¿y si es un nuevo Lost Planet? Y dije, ah, mira, podría ser. Pero claro, te presentan Scavengers, nada jugable, una cinemática preciosa y una promesa en el horizonte que de momento se queda en una promesa. Scavengers sería chatarreros, ¿no? La traducción. Sí, creo que sí. También era un reality que presentaba Bertín Osborne hace muchos años. Espero que nadie se acuerde. Y yo estoy de acuerdo con Sergio. Una cinemática muy chula, muy chula y que me deja con ganas de más. Ahí estamos, ganas de más. Como Hades de Supergiant Games, que anunciaron este título de perspectiva isométrica inspirado en la mitología griega. Recordemos, es el estudio creador de obras maestras como Bastion y Transistor. Y de hecho, tú veías el vídeo y decías, pero si es que esto es Transistor con, con otros skins y ya está. Pero es un estudio, igual que cuando hablamos de Rockstar tal, para mí tienen mi voto de confianza. Aunque lo visto yo diga, vale, de momento ahí está. Pero por ser este estudio, oye, le daré una oportunidad, ¿eh? Sí, estoy muy de acuerdo. Yo, mira, probé Bastion y no me acabo de gustar, pero estéticamente sí, espectacular. Y sé que a pesar de que no era lo que a mí me gustaba, esta gente tiene mucho talento y muchos fans detrás. Y es curioso pensar que esta gente está dando juegos muy seguido, ¿no? El Pyre no era de ellos también. Pues es que y el Pyre es del año pasado. O sea, esta gente está produciendo a muy buen ritmo, cuidado. Están creciendo muy rápido, sí. Aquí quería decir yo una cosa que puede que se nos haya pasado, y es que vi en esta gala el auge, o principio de un auge, de la Store de Epic. Mucho título que se va para allá, a Steam le empieza a salir competencia. Journey en PC, me voló la cabeza, o sea, nadie se imaginaba eso, pero nadie, increíble, ¿eh? Increíble, o sea, ni eso de es que en Epic la Store tienes 88% de beneficio en vez del 70% en Steam, no, lo que me voló la cabeza fue el anuncio de Journey para, que creo que está ya, y Ashen, que fue como, ¿dónde está Ashen? Y hasta este momento no dijeron, sale ya en la historia de Epic. Fueron noticias tan buenas que de verdad hay gente que está disfrutando Ashen y les tengo una envidia. Incluido en el Game Pass, hay que comentarlo. Luego entraremos también en la parte Pero para PC también. De Microsoft. No, para PC no. Pero para One, hay que comentarlo por lo menos. Claro. Pero efectivamente, todo lo que tiene que ver con esta Store de Epic Games, que al final es otra más que se pone ahí en esta oferta tan competitiva, que si la de Steam, por supuesto, la de Electronic Arts, la de Epic, al final tenemos un montón de programas ahí instalados porque, bueno, pues así son las cosas. La cosa, la gente de Epic ha sido muy lista porque al final, ¿qué porcentaje de gente ya la tiene bajada? Ya solamente por Fortnite, Fortnite. Ya estás en las casas de mucha gente. Cierto. 100 millones o más. Entonces, esa barrera ya te la has quitado. Sin duda, sin duda. Y ahora vamos a hablar también de un título que, bueno, al final las filtraciones de última hora pues le restan un poco de valor o no. Porque vimos Far Cry New Dawn, ahora vamos a hablar, ya se sabe incluso la fecha, hemos visto la portada, hemos visto, por supuesto, gameplay, tráiler. Va a salir el 15 de febrero. Yo, conforme lo estaba viendo, al principio pensé, jo, le ha pasado factura el haber sido una filtración, pero es que luego dije... En serio, si no hubiésemos sabido nada de un nuevo Far Cry y nos lo encontrásemos ahora así de pronto, ¿realmente hubiese mejorado ese impacto? No. Porque yo lo vi y me sentí frío, me dio igual y pensé, al final esto le está ocurriendo, esa tendencia de Ubisoft de desgastar sus franquicias. Sí, a ver, mira, Far Cry 3 tuvo Blood Dragon, que era mucho más pequeñita como expansión, pero con mucha personalidad. Far Cry 4 tuvo el Far Cry... Primal, ¿no? Far Cry Primal vino antes que el 4, ¿verdad? No, vino después. Vino después, y sí. Este New Dawn es lo mismo para el 5. Es como este medio Far Cry que sacan. Es una secuela. Sí, y si les, sí, ciertamente. Este está como secuela. Primal, obviamente, era anterior. De hecho, hay una cosa que me explota un poco en la cabeza y es, dada la proximidad entre Far Cry 5 y este New Dawn, la potestad de Ubisoft de spoilearte cosas del 5 ya. Sí, no, no. Incluso en el tráiler. Es que claro. En el tráiler salía un final del 5, por lo que sé. Claro. Suerte que no he visto nada, porque el 5 le tenía algunas ganas que creo que se van disipando poco a poco. No sé, yo, si fuese directivo de Ubisoft, me plantearía, antes de sacar un juego, preguntarme qué puede aportar a la saga. ¿Es un paso adelante o es más de lo mismo? Porque al final, ese plato de macarrones recalentado es que ya va directo a la basura. No por nada, sino porque ya sabemos lo que ofrece. O te gusta... O no te vas ni a acercar a darle una oportunidad porque de momento lo visto, oye, que sí, que está muy bien el que disfruto de los Far Cry, no estoy diciendo nada, seguramente será un juego notable, como todos. Pero ¿dónde está el interés para el que quiere acercarse en la saga? Al final ha quedado reducido todo al interés de ver quién será el villano en esta ocasión. Y al final es una saga que se mide en gran parte en la calidad del juego por la calidad de ese villano, por cómo está construido. Desde luego que es una saga que le hace falta una reimaginación o una vuelta de... Ya es la misma fórmula, la están repitiendo demasiado. Mientras siga siendo rentable, seguirán haciéndolo. Yo creo que pasará como con Assassin's Creed. Cuando haga falta un cambio, que veremos si sucede, pues a lo mejor vemos algo muy, muy interesante. Hasta entonces, pues mira, si siguen sacando Far Cry, yo prefiero que sigan sacando Far Cry y que al final pase como con Assassin's y reinventen la saga, que no que sigan sacando lo mismo, pero cada 4 años para no cansar, porque entonces no reinventarán nada. Pero es que por pura lógica eso no te puede ocurrir. Si le destinas 4 años de desarrollo, no vas a sacar lo mismo, creo yo, de cajón. Pero es que llegar al punto del hartazgo, eso es muy peligroso, ¿eh? Porque puede ocurrir lo de Assassin's Creed o puede ocurrir que la saga no vuelva nunca. Ojito, un caso como Mirror Edge, porque es que no va a haber nuevo juego de Mirror Edge. No, no. Bueno, también es que la mentalidad de Ubi es muy distinta a la de EA, ¿eh? Sí, eso es cierto. Ahí está, ese ha sido el anuncio y luego tenemos que ir con otro, que cuando yo vi ese tráiler, el principio de ese Stanley Parable Ultra Deluxe, en aquel momento no sabía que iba a ser una nueva reedición que va a llegar a consolas en 2019, además de en PC con nuevo contenido, nuevos finales. Pero conforme iba empezando, iba escuchando la voz del narrador ya tan conocido, tan peculiar, dije, adiós, un The Stanley Parable 2. No ha sido así, ha sido un Ultra Deluxe, es una nueva oportunidad de que público que no conocía este juego tan ingenioso, para mí es un juego que juega con la narrativa, como grandes estudios no son capaces siquiera de hacer, pues bueno, ahí está. Hubiese preferido una segunda parte, pero no me puedo quejar. Pero es que no puede haber un Stanley Parable 2. Es que literalmente es imposible. Ya. Por pura lógica y por lo que es, no puede haber un nuevo Stanley Parable porque la parábola de Stanley es ese juego. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para la gente que lo haya jugado ya, va a ser complicado volverles a sorprender, ¿no? Porque sí que sé que esta Ultra Deluxe va a incluir algunos finales alternativos que no hubo en la edición normal y tal, ¿Pero creéis que va a ser tan impactante como la primera vez? Es que yo pienso que no. Nunca. Pero al final va dirigido. Y yo creo que va dirigido al final a nuevo público. Eso de que salga en consolas, a lo mejor el que juega en consolas no juega en PC. Entonces puede ser que nunca hayan probado Stanley Parable. Vamos, ahí está. Pero el anuncio, sin duda, de esta gala de premios, el que movió, suscitó tantos comentarios, que fue trending topic, el regreso, ahora sí que sí, confirmado, de Crash Team Racing Nitro Fuel, se llama. Esta versión remasterizada de Crash Team Racing que va a llegar, ojo, el 21 de junio. Se me hace tan raro hablar de un juego para el 21 de junio. Sí. Pero bueno, yo hubiese tenido más sentido para mí decir verano de 2000, en plan, ya lo sacaremos, pero tenerlo ya claro que va a salir el 21 es como... Oye, yo lo agradezco, que muchas veces estamos ahí con esas franjas y es que digan la fecha exacta, mira. Dark Souls Remaster para Switch. Sí, tío, para verano. Qué veranito en noviembre. Veranito, no, pero... Claro. Mira, me da... Me entra un poco la lagrimita al pensar que en la misma consola tendremos Mario Kart, Sonic Team Racing, que veremos cómo sale, pero estará, y Crash Team Racing. ¿Tú sabes lo bonito que es eso? Ese es el dato que no he dicho, que aquí todos conocemos, pero a lo mejor quien está escuchando el programa no lo sabe, que aquí sale en Play 4, en One y en Switch de lanzamiento, no es meses después de lanzamiento, ojo. Y aparte es que tiene muy buena pinta, tío. Sí. Aquí hay una cosa muy curiosa, y es que la misma mañana de los Game Awards se publicó la noticia de que la PlayStation Classic, que tenía como juegos dentro de, ¿no? Que no estaban luego en la versión final. Y dije, si hubiese estado el Crash Team Racing, a lo mejor hubiese sido una opción, ¿no? Por haberme hecho con la cosa. Ahora ya sí que se acabó lo que se daba, porque ya lo voy a tener en Play. Bueno. Tengo la disyuntiva de no sé yo dónde pillarlo, ¿eh? Porque, claro, este juego es muy de jugarlo online. Entonces, yo el online ya en Switch lo tengo pagado. Claro. Pero el morbillo de tenerlo en Play 4 está ahí. Entonces, al final, no sé qué hacer. Mira, yo solo te digo que jugar dos personas en una consola con un Joy-Con cada uno, para mí ya es determinante. Pues ahí está el comentario. Al final cada uno que se lo pille en la consola que quiera, porque gracias a Dios va a salir en todas. Y además, ahora que está toda la fiebre con Crash, hay que decir que nuestro patrocinador Collectoys.es tiene un montón de figuras relacionadas con la saga. De hecho tiene una de Crash de la marca NECA, que vale unos 24-25 euros, que está muy bien porque además tiene varios puntos de articulación, así que puedes dejarlo con la postura que más te guste, cada uno que lo interprete como quiera. Y esta y otras tantas figuras en Collectoys.es. Y además, si a la hora de pagar ponéis el cupón El Batallón Plutos, lleváis un 5% de descuento. Y ahora vamos con otro título. Este también estaba confirmado, la presencia de Obsidian con su nuevo proyecto, una marca que ya tenía registrada desde hace un tiempo. De hecho, había también un rumor, una voz que estaba por ahí en el aire, que lo comentamos nosotros aquí en el programa pasado, que es The Outer Worlds, el nuevo título de Obsidian y Private Division, que es un RPG en primera persona que le va a dar importancia, como viene siendo habitual en la compañía, a las decisiones de los jugadores. Yo veo aquí influencia de otros juegos, veo influencia de Fallout, por cierto, y tiene buena pinta, y a mí es que Obsidian sé que lo que va a hacer, lo va a hacer bien. Sí, nadie lo duda. Pero además, se suponía que este juego tenía que ser más, con menos presupuesto, porque Private era como la rama indie de no recuerdo qué empresa ahora mismo, y han presentado un triple A en toda regla. Al menos lo que hemos visto, que tampoco hemos visto mucho, madre de Dios, me quito el sombrero. Lo que sí parece es una oportunidad perdida en cuanto a Microsoft de marcarse un tanto. Es cierto que es un juego que ya estaba en desarrollo, por tanto no entra dentro de ese acuerdo de exclusividad, porque recordemos que han comprado Obsidian los de Microsoft. Sí. Y eso lo dijeron en ese evento para fans del que tanto hemos hablado, y al final la crítica, o sea, es una gran noticia, pero la crítica era, vale, pero ¿dónde está lo tangible? ¿Dónde está lo que podemos ver? ¿Dónde está ese proyecto anunciado que te vende una One o lo que sea de Microsoft? Y este podría haber sido un primer paso, quizás, a lo mejor el juego no, porque ya estaba en desarrollo, pero contenido exclusivo, sacarlo un mes antes en One, no sé, algo. Y yo creo que ha sido una oportunidad que se le ha marchado a Microsoft. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entiendo que quedaría muy feo, ¿no? Que si ya tienes el desarrollo hecho para Play 4, cancelarlo, porque además es dinero que incluso ya está perdiendo la propia Obsidian, ¿no? Pero yo entiendo que hasta que salga este juego... algo le tienen que aportar, ¿no? Lo que tú dices, alguna demo anticipada, algún, no sé, contenido exclusivo de DLC para los usuarios de Xbox, algo, algo que digas, ahora es mía esta compañía. Así es, como luego vamos a ver con Devil May Cry, que algo por el estilo hubo. Sí. Bueno, de aquella manera, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero que nos dejemos titulitos como The Last Campfire, el nuevo título de Hello Games, los creadores de No Man's Sky, que mira, lo consiguieron reflotar y a día de hoy me parece un auténtico juegazo a la altura de lo que prometieron. Pues bueno, este The Last Campfire estará enfocado en la narrativa, al mostrarnos la historia desde diversas perspectivas. Lo que hemos visto a mí me parece muy cuco y realmente es un estudio que merece una segunda oportunidad. Sí, sí, se han redimido y es que yo cuando vi ya la primera expansión de No Man's Sky, como un año después, digo, vale, sé por dónde queréis ir y este es el camino. Si queréis que la gente compre vuestros futuros juegos, tenéis que hacer esto. Sí, de y hecho este es un nuevo cambio de Last Campfire. Sí, no, no, y tanto, si es que esto es un juego súper, súper bonito, con cel shading, con bichitos chiquitines, es muy, muy bonito y espero una gran narrativa de este juego. Así es, ya veremos. Si yo quiero ahora hablar de un título, sé que estamos hablando como una lista, como si esto fuera la lista de la compra, pero es que realmente hubo muchos anuncios, quizás títulos que no conocíamos, pero que están ahí, como el caso de Atlas. Empezamos a ver barcos y yo dije, ¿esto qué es? El juego este, el School of Bones de Ubisoft, no sé. Pero empezamos a ver elementos de fantasías, que si mazmorra, que si cuevas, demonios... Y dije, adiós, esto no es de piratas únicamente. ¿De qué se trata este Atlas? Es un nuevo MMO de supervivencia desarrollado por el estudio Wildcard, que son los creadores de Ark, que va a llegar, ya está, creo que llega esta misma semana a PC, y en 2019 va a salir en Xbox Game Preview. Hablaba hace unos minutitos de hay que ver, Microsoft está perdiendo la oportunidad de esas exclusivas, pues aquí me tengo que callar la boca porque un MMO, que es un género que no se suele ver en consolas, quien tiene la exclusiva al menos en ese tipo de sistemas, es Xbox, con ese Game Preview en 2019, que es interesante. Mm-hmm. Y dentro de la rareza también incluir un MMO encima marítimo, o sea, de medio piratas, ¿no? Que la gente decía, Sea of Thieves, la competencia, tal. Yo creo que son completamente distintos, ¿no? Sí, sí, yo lo que he visto lo veo, vamos. Al final Sea of Thieves hay cierta distorsión en cuanto a lo que va el juego. Gente que nunca lo ha probado cree que es un MMO... En cuanto a mundo abierto enorme, y cualquiera que hayamos jugado sabemos que es un tablero prácticamente y los sitios que son los que son. No es tan grande el mundo, no es que tú puedes ir a cualquier lado, y aquí sí, aquí puede ser lo que se ha mostrado al menos un mundo tan grande como puede ser el del WoW, como puede ser el de Final Fantasy XIV, es decir, una experiencia masiva realmente. Sí, además que en el caso de Sea of Thieves, digamos que la historia... por así decirlo, te la montas tú, ¿no? En esos viajes de barco y las misiones son más o menos siempre las mismas. Aquí yo entiendo que en un MMO tendrás tus misiones diarias, tus raids quizás, ¿no? En ese sentido, le veo muchísima más profundidad. Ahí estaremos pendientes y si alguien lo prueba, porque ya digo, está disponible esta misma semana en PC, pues que nos comente qué tal. Y quiero detenerme, por favor, Dragon Age. Yo soy un ferviente seguidor de esta saga. Desde que supe que BioWare la iba a enseñar, llevo un primer amago cuando vi el letrerito de BioWare y vi Anthem, que a lo mejor, si da tiempo, luego hablaremos de Anthem, pero ya ahí dije, ¡ah! Quería que hubiese sido Dragon Age. Y llegó ese segundo turno de BioWare, ahora sí que sí, vimos un teaser, porque fueron 15 segundos, 20 segundos, no se vio absolutamente nada, ni siquiera apareció el logo de Dragon Age, no sabemos cómo se llama el juego, solamente un hashtag que ponía The Dread Wolf Rises. Yo, esto está registrado, lo podéis ver en YouTube, cuando lo estaba viendo dije, ¿y dónde está Dragon Age? ¿Esto no es Dragon Age? ¿Qué ha ocurrido? Esto no es nada. ¿Esto qué es? Pero ya han dicho que se va a 3 años más de desarrollo. Ya, esto es más que Metroid Prime 4, que era un logo. Pero ya esto es vender la moto muchísimo. Claro, sí, sí, por supuesto, pero date cuenta... Me siento mal. Es que esto le queda por desarrollar... Tiene que acabar Anthem y ya se pondrán con esto. Sí, sí, sí. Y a Anthem le queda ya todavía un par de añitos, yo creo. Que ojo, no, año y pico. Si realmente es un proyecto que viene del seno de la BioWare buena, que se tomen el tiempo que necesitan, porque es un estudio que la sensación que me da es que en los últimos años se ha dedicado a hacer encargos de Electronic Arts, y esos encargos a veces salen bien y otras veces pues no tan bien. Y ese norte, Andromeda. Claro, ese norte de BioWare, esa época buena de Mass Effect, de Dragon Age, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. A ver qué ocurre. Pero bueno, hay más títulos, es que hay muchísimos, de verdad. Yo, si esto se está haciendo un poquito pesado, vamos a intentar correr, porque de Pathless, es que hay que detenerse sí o sí, porque un título de los creadores de Abzu, el anterior juego de este estudio, que va a llegar para PC, para Play 4, se deja a un lado quizás esa vertiente tan contemplativa de Abzu, de Journey, y ahora sí que hay mecánicas jugables, ¿no? Y eso también me parece interesante y un paso adelante en una compañía que lo que viene a ser tocar la fibra emocional siempre cumple. Sí, y además es que la protagonista es un poco Journey, ¿no? Ahí con, como con una mezcla entre Caperucita Roja y una ninja, y parece así como... Veo un poquito de Rhyme también en la estética, que obviamente no digo que se haya inspirado, pero es muy similar. Tonos muy pastel, algo que creo que es Alien Squid. Mira, pues no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Pero sí que es verdad que las mecánicas no las acabo de entender del todo con el tráiler, ¿eh? Veo mucho correr, mucho disparar. Quick Time Events. No, Quick Time Events no lo veo como tal, pero no veo una retícula para disparar como tal. No sé si será autoguiado, no lo sé. Le echaré un ojo porque tiene muy buena pinta y Abzu es de mis juegos favoritos. Artísticamente me sí, cumple. De 2016 y tiene muy buena pinta. Ahí está, venga, continuamos. Stranger Things, no nos vamos a detener. Fue un gesto que estuvo presente en la gala. Mortal Kombat 11, aquí nos trolearon también porque iban a dar el premio a mejor juego deportivo, creo que era. Y vemos un tráiler de Mortal Kombat. No sé si es que se equivocaron, si estaba medido... A mí no me hizo gracia la forma de presentarlo, ¿eh? No hablo del juego en sí. Pero bueno, ahí estuvo esa cinemática tan brutal como viene a acostumbrar la saga con su fatality, su gore y demás. Y va a llegar el 23 de abril a Play 4, One y PC, aunque será el 17 de enero cuando se lleve a cabo su presentación oficial en ese evento de la comunidad. Y como todavía... A ver, dime. ¿Te has olvidado de una plataforma en la que sale? No... ¿Cuál? Mortal Kombat 11. Uh-huh. Sí, creo que sale en Switch también, Nintendo, ¿verdad? Switch también, ¿eh? Sí, sí, sí, Nintendo Switch ya estaba a reservar. Ah, pues perfecto, vale, la nota de prensa que tengo aquí a mano no sale. Pues sobre todo, eso sí que es un dato a conocer, Play 4, eso One, es notición. PC y Switch. Switch se une a todas estas. Y Anthem, no sé si queréis hablar mucho de este juego, 22 de febrero, hemos visto más contenido y sobre todo, claro, en un streaming en directo, pues con las bajadas del wifi y tal, hay gente con el ojo biónico que decía, yo aquí veo un downgrade, no es lo que me prometieron, a mí se me da fatal esto. ¿Vosotros lo veis tan preocupante? ¿El juego gráficamente nos han engañado? ¿O a lo mejor nos estamos volcando demasiado en un apartado que sigue siendo sorprendente y ahora hay que fijarse en otras cosas? No sé. Uh-huh. Mira, yo esto lo vi desde el principio, que tenía que haber un downgrade, pero creo que lo que ha habido tampoco es gran cosa. Era lo esperable, era lo esperable. Han tenido que recortar según el desarrollo y sigue siendo una cosa impresionante a nivel visual. No creo que haya que echar la voz al cielo. Uh-huh. Vale, vale. Además hay una alfa cerrada, creo que por el Discord ya hay compañeros que la han estado probando, ya nos dirán qué tal va en cuanto a rendimiento y demás, porque es una alfa, es que ni siquiera es beta, hay que decirlo así. Pero continuamos, Devil May Cry 5, un nuevo tráiler, además se anunció que ese mismo 7 de diciembre se iba a lanzar una demo exclusiva para One. Este es el punto de locura al que hemos llegado, que las exclusivas ya no hablamos de lanzamientos, ni de títulos y tal, sino de demos exclusivas. Luego llegará otra para Play 4, para tal, pero esta primera en One ya la pueden disfrutar los usuarios de la consola de Microsoft y es un juego que ya digo, desde que yo lo probé en la Madrid Games Week, a mí me parece que va a satisfacer a esos fans de la saga. Estoy muy de acuerdo, tengo muchísimas ganas y envidio a todos los que tienen One ahora mismo. Sin duda, sin duda. Psychonauts 2, venga, continuamos. Double Fine Production, Starbreeze Studios presentaron el primer tráiler oficial de esta continuación, esta secuela de un título de culto para muchos, Psychonauts, que va a llegar a consolas y PC en 2019. Ya se sabía que estaba en desarrollo, pero no habíamos visto nada visual. Y hay que decir que el diseño de este juego, del original, del primero, era muy feote. sigue siendo feo, pero porque los personajes son feos, pero ahora han conseguido que no me dé, no me produzca repulsión verlo. Ah, oye, me parece muy feo eso que acabas de decir. Me parece feísimo. Pues es verdad, tío, son feísimos con la cara pan del protagonista, por favor. A ver, son un poco monstruetes, pero, hombre, ahora mismo les han dado como estos tonos pastel que gráficamente se adecuan mucho a hoy en día como sería. Bueno, también está Rage 2 en el horizonte, vimos más gameplay, pero hay que detenerse en ese anuncio porque ahí Nintendo estaba muy calladita. Hay una tradición de años atrás que siempre la compañía japonesa apoya estos Game Awards, se reserva algún anuncio de peso, alguna novedad, y muchos pensamos, oye, si el año pasado se anunció Bayonetta 3, quizás veamos ahora algo. Oye, que el letrerito de Metroid Prime 4 es muy chulo, pero a lo mejor ya podemos enseñar algo más. Y después de todos esos trailers comerciales durante la gala de Smash, llega el momento en el que vemos Persona 5 en pantalla. Ahí estaba Reggie muy contento con otro pin, en este caso no era de Metroid, pero sí que estaba ahí hablando de esa inclusión de Joker de Persona 5 que se va a integrar al elenco de personajes de Super Smash Bros. Ultimate en ese contenido descargable, ese Challenger Pack 1. Y esto es relevante porque esta colaboración con Atlus ya abre la puerta a cualquier cosa, no por nada, sino porque Persona 5, un juegazo que no ha salido en Switch y sin embargo vemos al personaje, a Joker, que llega a Smash Bros. Aitor, empiezo contigo. ¿Qué te ha parecido el anuncio? Muchos esperaban, yo qué sé, Banjo, Waluigi, no sé qué. Y tuvimos a Joker. Increíble. Yo, de verdad, no esperaba que tan pronto anunciasen ya a algún luchador del Fighter Pass, ¿no? Yo pensaba que ya esto lo iban a dejar para el año que viene. Sin duda inesperado. Yo creo que no estaba en la quiniela de casi nadie este personaje. Yo, en lo particular, no lo conozco porque nunca he jugado a un juego de la saga Persona. Pero sí que tengo entendido que aunque Persona 5 no haya salido en Nintendo, sí que alguna que otra iteración de la saga, creo que Persona Q2... ¿Q2 se llama? Uh-huh. Creo que sí, el primero y el segundo sí que han llegado a consolas de Nintendo, pero fíjate, el dato, tendría más sentido meter un personaje de Shin Megami Tensei, que sí que han salido en plataformas de Nintendo, claro, que no de la subsaga Persona. Ahí está. Eso es. Hay gente confabulando de que esto puede ser un atisbo de que en el futuro veamos Persona 5 en Switch, ¿no? Como pasó con Cloud, que ahora va a salir Final Fantasy VII en Nintendo, pues que esto pueda llegar a ser un principio de acuerdo, ¿no? Pero bueno, a pesar de que yo pues no me haya hecho tanta ilusión quizá el personaje, por lo dicho, por mi experiencia personal, que no lo conozco, sí que me alegra lo que has dicho, ¿no? Que al final partíamos con esa información de que Nintendo esta vez era la responsable de elegir esos 5 luchadores y todo el mundo ya pensaba que iban a tirar por lo fácil, a tirar por personajes de la casa, y no. Parece que se van a esforzar en darle al público personajes inesperados y lo que dices, la puerta sigue abierta para todo lo que pueda pasar, así que estaremos a la espera. Sora, por favor, de Kingdom Hearts. ¡Buah! Lo veo, ¿eh? Y me encanta eso porque lo comentaba en el directo y al final va muy en sintonía con lo que has dicho de... A Nintendo, al final, la opinión del público no es que le dé igual, pero de cara a decidir cosas en sus juegos, creo que no la tiene tanto en cuenta como algunas personas quieren pensar. Sí, que si no, toda... no le tiembla la mano. Ahí estamos. Si toda la corriente, toda la masa piden una cosa, si ellos tienen clara que lo que quieren meter es otra, lo van a hacer. Les da igual las críticas y lo que sea. Y al final, casi siempre aciertan, ¿eh? Que, hombre, hay que pensar que lo que nosotros queremos no significa que sea lo mejor. Es verdad que sí, completamente de acuerdo, y además no coartas al creativo, ¿no? Si quieren hacer una cosa, ¿por qué? ¿Por qué tienes tú que mandar sobre ellos, ¿no? Es su juego. Ahí estamos, sí. Ahí está, vimos, ya digo, el vídeo de presentación, no hay nada jugable, no sabemos cuáles son sus movesets ni nada, pero el anuncio es el anuncio, y hay que comentarlo. Y hasta aquí todo lo que ha sido estos Game Awards. Ha sido bastante arduo, casi tan largo como la propia gala. No, hombre, eso es demasiado. Pero sí que se nos ha ido bastante de tiempo. Así que si os parece, como todavía hay mucho contenido, hay que hablar de los premios TOTY, los titulazo of the year, esas nominaciones, ese mega sorteo que vamos a hacer para toda la comunidad, proceso de selección y demás, Vamos a hacer una pequeña pausa musical con el tema que ha salido esta mañana para Kingdom Hearts 3, esa secuencia de introducción que abre el juego, ese Face My Fears, una colaboración entre Hikaru Utada y Skrillex, y volvemos en un ratito. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos de regreso para hablar de esos premios TOTY, los titulazo of the year, esa gala de premios que hace temblar a Geoff Keighley, los premios más importantes, relevantes y por supuesto que hay que poner en alza de la industria del videojuego, donde premiamos pues esas obras que merecen tener un lugar en la historia del videojuego. ¿Y por qué es importante hablar y dedicarle un espacio a estos TOTY en el programa de hoy? Porque hoy vamos a anunciar la lista de nominados. Y vamos a empezar por ahí, vamos a explicar el proceso de selección, en qué consiste esto de los titulazos of the year que hemos hecho otros años. Esta es la cuarta edición y hay que entender que tenemos 18 categorías donde vamos a intentar que entre todos, y repito, entre todos, que de la comunidad salga esos justos ganadores de los TOTY, porque vais a encontrar ahora, cuando entremos en las categorías, que cada una de ellas tiene cuatro nombres, cuatro nominados que hemos elegido entre nosotros de forma interna, para que la última palabra la decisión final recaiga en vosotros. De esos 4 nominados previos que hemos seleccionado nosotros, va a salir un ganador que vais a decidir a través de vuestras votaciones en una encuesta pública que en el momento en el que escuchéis este audio, este podcast, ya está disponible en la web del Batallón Pluto, elbatallonpluto.com. Arriba del todo, al lado del logo, hay una página que pone Premios TOTY. Ahí entráis y lo vais a tener todo perfectamente explicado. Las bases, el proceso de selección y todo lo demás. Y os cedo la palabra, Aitor, Tony. Vamos ahora a entrar en esa lista de nominados, explicar ese mega sorteo que hacemos siempre. Pero así por encima, ¿qué os parece este año en comparación con el anterior, con otros? Recordemos que hemos tenido ganadores de la talla de The Witcher 3, de Final Fantasy XV y el año pasado se lo llevó Zelda Breath of the Wild. Este año, ¿qué os parece un poco a nivel general en cuanto a catálogo, en cuanto a títulos que han salido aquí en estas categorías? Yo personalmente creo que faltan muchos años para poder superar el año pasado. Si bien es verdad que este año ha sido increíble. O sea, muy atrás queda ese 2014 donde Nintendo y los indies salvaron un desastre de año. Y Dragon Age pues también estuvo ahí, aunque bueno, Bayonetta 2 se merecía el GOTY, pero eso es otra cosa. Este año ha sido un grandísimo año, Las decepciones han sido muy contadas, de verdad. No ha habido 12.000 Aliens Colonial Marines, ni mucho menos. Y para mí otro año histórico, con ese Red Dead Redemption 2, con un God of War muy, muy, muy distinto a lo que teníamos acostumbrados y con muchos juegos que nadie se esperaba que fuesen lo que han sido, como por ejemplo podía ser Celeste o como podría haber sido, pues, ese Detroit Become Human, que hay muchos escépticos con la fórmula de estos juegos barra película, pero que yo, simplemente probando la demo, ya pude ver que eso era increíble. ¿Y Aitor? Pues tengo que decir que en la criba, ¿no?, que hemos hecho para todas estas categorías, algunas han sido bastante sencillas o bastante obvias de realizar y otras no tanto. Otras no se han alterado nada desde el año anterior también. Pero bueno, basándonos ya en cosas más específicas, algo puedo intuir de por lo que he visto en la comunidad de Discord, de encuestas y tal. ¿Dónde pueden ir los tiros de ese sucesor de nuestro Zelda Breath of the Wild del año pasado? Aitor, porque no. Esto es como los sondeos en política, que parece ya. Todo va en una dirección y no tiene por qué. Sí, sí. Pero bueno, veremos. Al final la última decisión, como digo, la tiene la comunidad, la tenéis vosotros, los oyentes, y a ver si habéis sorpresas o no. Eso es, vamos a entrar en un momentito, pero quiero explicar por qué es tan importante estos premios, por qué es tan importante que votéis entre todos. Primero, va a estar abierta la encuesta hasta el 15 de enero, tenéis un mes, un poquito más de un mes para poder votar, un voto que va a ser por supuesto anónimo y los ganadores, los resultados privados hasta el momento en el que se cierre la encuesta y por tanto se podrán conocer entre todos. Haremos una gala, estudiaremos distintas opciones, a ver si lo hacemos en directo o no, pero lo que está claro es que el regreso, la vuelta de las vacaciones lo va a marcar esa gala TOTY, donde vamos a decir quiénes son los ganadores, aprendiendo también del pasado, de esos errores que hemos cometido en otras ocasiones. Por ejemplo, el año pasado le dimos mucho bombo a lo que estamos haciendo hoy, a los nominados, y es cierto que luego, en enero, pasamos muy de puntillas de esos ganadores, y eso no nos hay que hacer. Nos fastidió Nintendo algún que otro año. Sí, con esos directs, esas presentaciones sí. De consolas y demás. Pero esta vez lo vamos a enmendar, lo vamos a hacer bien. Pero además, no es importante únicamente estos TOTY porque representa la voz de la comunidad, sino porque, y esto es importante, al final cada uno mira la plata, mira los regalos, hemos montado, como cada año, un mega sorteo. Hay más de 30 juegos nominados, sumando todas las categorías. Pues, en vuestra mano está, en este sorteo, simplemente por elegir el que consideráis que es vuestro GOTY, todas las bases están en la web, ya digo, vais a entrar en el sorteo y, si salís vencedores, podéis elegir el juego que queráis, salga ganador o no. Por ejemplo, que sale Red Dead Redemption y no os gusta porque ya lo tenéis o lo que sea y queréis Assassin's Creed Odyssey, pues si sois ganador del sorteo, os lo pagamos de nuestro bolsillo y llegará a vuestra casa. O yo que sé, una Way Out, un Octopath Traveler, un Forza Horizon, cualquier cosa. Todo está aquí en esta lista de nominados. Es importante. Todas las bases están en cualquier caso en el batallónpluto.com. Y ahora sí que sí, vamos con esas categorías, porque son unas cuantas. Y a lo mejor hay polémica en algunos nominados, no lo sé. Seguro. Y vamos con un premio que lo que busca es precisamente concederle el galardón, no un título que ya ha salido o que está entre nuestras manos, sino mirando el futuro. El premio Tren del Hype, el juego más esperado. Hay nominados como Beyond Good and Evil 2, Kingdom Hearts 3, Metroid Prime 4 y The Last of Us 2. Hay que explicar una cosa antes de continuar, y es que nosotros, al contrario de lo que vienen a ser los Game Awards, nuestra selección de juegos tiene que ver con ese calendario oficial del 1 de enero al 31 de diciembre. No hay lapsos de tiempo raros. Y ya en profundidad con esta categoría, si os fijáis, son los mismos que los del año pasado, ¿no? O sea, qué triste que al final todos los años esperemos los mismos juegos que nos salen. Es bastante triste, sí. La verdad es bastante triste, pero mira, al menos seguimos esperando juegos. Tenemos ganas de esos juegos. Yo entiendo que haya podido haber, pues, que necesitan más tiempo. Pero es muy curioso y sí que es verdad que es un poco triste que sean los mismos. Uh-huh. Ahí está. Ya veremos si hay más interés de un Beyond Good and Evil 2, de un Kingdom Hearts, de un Metroid Prime o de un The Last of Us 2, que desde luego, Aitor, ganas tienes. Pero hay otra categoría que nosotros llamamos de forma cariñosa el premio Maestro Churrero, donde concedemos el galardón a la mejor remasterización o remake. Y este año ha estado bastante disputado, porque ha entrado Spyro, Reignite Trilogy, Dark Souls Remaster, Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu y Shadow of the Colossus. ¿Vosotros tenéis alguno que creáis que va a ganar o queréis hacer campaña por alguno en particular? No sé, comentadme un poquito. Sí. Hombre, por supuesto. Por mi parte es Spyro. Ya no solamente porque creo que la esencia de lo que era sigue funcionando muy bien hoy en día, cosa que para mí personalmente en Shadow of the Colossus no. Hay movimientos muy raros que no sabes cómo subir a un coloso que no, a pesar de que sea muy bonito, y colosos que para mí están mal diseñados. Creo que Spyro, o Spyro, como lo quieras llamar, sigue estando diseñado de una manera muy accesible, que puede ser más o menos difícil según quieras tenerlo todo o no. Y que como remake es una auténtica gozada lo bien que se ve y lo bonito que es. Pues fíjate, yo voy aquí a hacer un poco de la oposición, porque esa forma de criticar a Shadow of the Colossus, bueno, si está aquí es porque desde luego al final ha habido consenso, y para mí, si buscamos en el diccionario la definición de remake bien hecho, para mí es Shadow of the Colossus. Esos problemas que tú le acusas de que hay un coloso que no te gusta tal, o que está mal diseñado, eso es... No, siete. Vale, bueno, pues eso es problema, en tu opinión, del juego original. Aquí estamos premiando la mejor remasterización o remake. No, y de este también, ¿eh? Y es envidiable, sin duda. Pues mira, Sergio, si esta pregunta me la haces hace un mes, yo hubiese estado contigo con Shadow of the Colossus como mi opción, pero tengo que decir que al final me voy a decantar por ese Pokémon Let's Go. Me da igual la edición. La fiebre Pokémon entró muy fuerte, incluso le dedicamos un especial aquí. Y si decís un poco de este tema de respetar la obra original, tal y cual, aquí con Pokémon Let's Go tenemos, yo creo que, para todos los gustos. Para el nuevo, para el antiguo, o sea que en ese sentido todo le da cobijo. Pues mira, ahí están esos tres, al que se suma por supuesto Dark Souls Remaster, que ahí sobran las palabras, porque es Dark Souls y aquí se ha disfrutado muchísimo de esta franquicia. Y ahí está también, cuatro nominados muy dignos, como también los de el premio 5 minutitos más, esta categoría con la que intentamos hacer justicia de esos títulos que han pasado un poco inadvertidos, que a lo mejor los medios no le han prestado demasiada atención, ese sleeper del año en definitiva, porque tenemos nominados como Valkyria Chronicles 4, Mega Man 11, Hitman 2 y Warhammer Vermintide 2. Una categoría también en la que, por supuesto, todo el peso lo va a tener el público, que son los que votan. Yo tengo que decir de esta categoría que al único que he podido echarle el guante en forma de demo ha sido ese Mega Man 11 que se puso en la store de Switch. Y hacía que no tocaba un Mega Man muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que el anterior que yo toqué puede que fuese en Game Boy, en la Game Boy ladrillo. Y la verdad es que me gustó mucho. Mantiene aún la dificultad de aquellos tiempos. Es todo un reto el intentar pasarte una fase sin que se te acabe la barra de energía. Y yo creo que ha sido una vuelta, por lo que he escuchado, a la esencia verdadera de Mega Man, que en alguna que otra entrega puede que se perdiera. También resaltar Hitman 2, esa independencia del estudio que toda su vida ha estado volcado en esta franquicia y que realmente, al final, en esta tendencia global, que si los juegos de sigilo se han diversificado mucho, cada vez tienen menos peso, Hitman sigue siendo Hitman y al final lo más relevante de esta franquicia, que aquí se ha potenciado más, es ya no tanto el superar la fase, sino las formas de superarla. Que una vez que lo completas, decir, voy a volver a hacerme el nivel, hacerlo de otra manera, a buscar otro sistema, pues poniéndome disfraces, intentando que no me vean de tal forma, y eso es muy divertido y por supuesto hay que reseñarlo y destacarlo aquí. Uh-huh. Ahí está, tenemos más, el premio Esto no te lo esperabas, donde premiamos la mejor nueva IP del año. Nuevas IPs, las de este 2018, con nombres como Octopath Traveler, Astrobot Rescue Mission, Starlink Battle for Atlas y Sea of Thieves. Muy dividido todo, ¿eh? Aquí ha habido nombres para todas. Muy difícil porque yo había cosas de cada una que no me esperaba. O sea, de Starlink obviamente no me esperaba hasta que se anunció el tema de Star Fox, pero de Sea of Thieves, que sí que es cierto que no lo he podido probar, no me esperaba que el elemento cooperativo fuese, ya por lo que he visto, tan divertido. Hay muchas cosas que me han sorprendido para bien, incluso en juegos que no he jugado, que solamente he visto. Y es que, claro, valorar. Y personalmente, lo que me ha sorprendido más, que obviamente es tener a Fox, no, para mí no es mejor que lo bueno que es Sea of Thieves como cooperativo, por ejemplo. Sea of Thieves ha sido toda una sorpresa. Quizás muchos no esperábamos mucho de esa fórmula cooperativa. Y luego ha resultado ser, bueno, ahí está esa que estamos jugando. La mayoría de estos nominados, de toda la lista que vamos a comentar, han aparecido de una forma u otra durante este año en el podcast. Y el caso de Astrobot, que lo estuvimos probando en la Madrid Games Week, que por cierto yo ya lo tengo comprado para acompañar a ese estreno de las PlayStation VR que tengo, a mí me ha volado la cabeza. Esa forma de conjugar géneros que en un primer momento uno no se podía imaginar está ahí. Starlink lo has comentado tú, Tony, y Octopath Traveler, me consta, Hitor, que le has echado horas y horas. Horas y horas, no lo tengo acabado ni por asomo, me debe de quedar algo más de la mitad incluso, pero desde luego ha sido mi regreso triunfal a los juegos de combate por turnos bien estructurados y bien hechos, ¿eh? Una pasada de juego, y creo que ha sido, en cuanto a números, ingresos, lo mejor que ha sacado Square Enix este año. Sí, ciertamente. Es lo que mejor le ha rendido y le ha funcionado. Y luego también tenemos que hablar del premio Feed Me More, la mejor expansión o DLC de este 2018. Hay nombres como Destiny 2 Forsaken, Xenoblade 2 Torna de Golden Country, que tiene loco a todos los compañeros del Discord, Splatoon 2 la Octoexpansión y Prey Mooncrash, que bien podría entrar en Sleeper del año porque, recordemos, salió más o menos en el tramo inicial del año y ha quedado un poco ahí en segundo plano, pero no quita que tenga la calidad necesaria para aparecer en esta lista. Mejor expansión. De hecho, el año pasado estuvo el propio Prey, el juego base, nominado a Sleeper del año. ¿Sí? No me acuerdo ya si lo llegó a ganar, sí, o no, pero es curioso que ahora sea la expansión la que está aquí en esta lista de nominados. Juraría que si lo ganó o si no fue Nioh, no recuerdo bien, pero se lo merecía, ¿eh? Si no lo había ganado, se lo merecía. Uh-huh. Ahí está. Y en este sentido, de estas expansiones, yo solamente he podido jugar a la Octoexpansión, una expansión con todas las de la ley, muy digna. Para el precio al que está en la Store, creo que tiene una cantidad de cosas por hacer a la altura. Y ese Prey Mooncrash lo tengo ahí comprado, pero a ver si tengo tiempo para probarlo, porque vamos, seguro que es una delicia. Sí, porque además ahora se viene otra expansión, ¿no?, de Prey. Pues no tengo ni idea, pero vamos. Todo lo que salga de Prey, pa'lante. Habrá que estar pendiente. Premio Patada Voladora, mejor juego de lucha. Contendientes dignos de estar aquí porque tenemos a Super Smash Bros. Ultimate, BlazBlue Cross Tag Battle, Soul Calibur 6. ¿Quién habrá metido este juego en la lista? Y Dragon Ball Fighter. Wow, si sigue la tendencia de los Game Awards, es probable que se lo lleve Dragon Ball Fighter, pero en nuestra comunidad no sabemos cuánto habrá calado Soul Calibur, BlazBlue o Super Smash Bros. Ultimate. creo que está claro que Super Smash Bros. Va a ganar. Yo siento, es que lo digo, o sea, va a ganar Smash Bros. Entre nuestra comunidad. No doy nada por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, a pesar de que yo, pues, no puedo ser imparcial con esto. Para mí que haya vuelto Soul Calibur es que me ensancha el corazón, de verdad. Es algo que sabemos que Smash Bros. Va a estar ahí, aunque Sakurai diga no me pidáis nunca nada más en vuestra vida, desgraciados. Pero que vuelva Soul Calibur es como por fin hemos ganado la Champions. Otra cosa que no va a suceder. Pero bueno. Quiero decir aquí, sin ánimo de alterar las votaciones de nadie, BlazBlue quizás sea el que tenga el nombre menos potente. No te creas, hay un reducto ahí importante, esta saga de lucha, que a lo mejor al público general o masificado que presta atención a un Tekken y a un Octopath Traveler, pues no se fije en él, porque bueno, es una propuesta que es la que es, pero año tras año está ahí bien colocada y bien posicionada, ¿eh? Así que bueno, al final esto lo decide el público y los que realmente están metidos en este género de la lucha decidirán si Super Smash Bros. Ultimate es tan tan bueno por encima de los demás o no, como dice Tony. Premio sudando la camiseta al mejor juego de deportes. Aquí seguimos la tendencia de los Game Awards y ya digo, ha sido una lista de nominados que ha ido de forma independiente de lo que ha salido allí. Y curiosamente en algunos hemos coincidido y en otros no. Esta categoría, por ejemplo, sí, porque está FIFA 19, NBA 2K19, Mario Tennis Aces y Forza Horizon 4. Cuatro nominados muy diferentes. Lo mismo sí, Sinner, pero que en comparación a los Game Awards. Sí, perdón, Naitor. No, solamente quería comentar que cada uno representando un deporte también. No hay ninguno que se repita. Es cierto. Cierto. Ahí está, ya veremos qué ocurre. Igual que con el premio, el nombre me parece maravilloso. Premio Juego en el Aseo, el mejor juego portátil. Aquí recuperamos ese salseo, ese morbo del PlayerUnknown para móvil, el Fortnite también, su versión para Android y iOS, y luego también los Sims móvil y Reigns Game of Thrones. Aquí hay también un poquito de todo, habrá que ver el peso, la popularidad también de cada título, que eso al final también marca un poco hacia dónde va la balanza, pero bueno, quien juegue en móvil seguramente tendrá claro cuál de estos escoger. Así que ahí está la lista, continuamos porque son muchísimas, de verdad. Premio Nerfea esto, mejor multijugador. Contendientes como Super Smash Bros. Ultimate, Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter World y Sea of Thieves. Esta también va a estar reñida de todas, yo creo que esta es una de las más complicadas, ¿eh? Por eso, por el factor de qué es lo que estás premiando por encima de todo en un mejor multijugador, cada uno tendrá su respuesta. Sí, aquí tengo que decir que va a ser complicado encontrar una persona que haya podido jugar a los cuatro títulos, ¿eh? Porque son de perfiles bastante dispares, ¿no?, entre ellos, entonces va a ser lo más común que la votación sea bastante... bastante imparcial, ¿no? Bueno, ahí está. Ya al final no deja de ser una gala de premios donde gana el que cada uno considera que merece ganarlo. No hay nada 100% objetivo. Por ejemplo, con el premio Quiero una aventura contigo, la mejor aventura del año. Esto también ha sido complicado porque aventura entra en esa categoría, en ese género como los juegos de acción, donde realmente puede entrar cualquier cosa. Y en este caso, los cuatro títulos son aventuras de los pies a la cabeza. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider-Man y Red Dead Redemption 2. ¿Qué me decís? Mí, la gran aventura de este año, para mí, que no he jugado a Red Dead Redemption 2, ha sido sin duda Assassin's Creed Odyssey. Sí, es que ha sido 63... War, ¿no? Sí, porque es una aventura que he creado yo, que yo he decidido dónde ir, yo he decidido qué hacer, no he tenido a nadie dirigiéndome con maestría, como en God of War. He hecho yo lo que he querido, he confeccionado mi propia aventura. Para mí ese es el elemento de aventura, ¿no? Es, eliges tú dónde ir a pesar de tener un final marcado o varios finales. Yo he querido hacer X y he hecho X y eso ha marcado mi trayectoria en este juego. Para mí esa es mi gran aventura de 2018. Toma ya, Assassin's Creed, que vamos a ver que está nominado también en otras categorías, que es una saga que lejos de perder fuelle, a partir de Origin se ha venido arriba y muy merecedora como comentas. Pero esto no queda aquí porque de mejor aventura vamos a pasar a mejor RPG o título de fantasía, ese premio lo hizo un mago. Aquí hay también para todos los gustos. Al contrario de los Game Awards, aquí no ha entrado Monster Hunter World, pero tenemos títulos como Dragon Quest XI, Ecos de un pasado perdido, Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2 Deathfire y Ni no Kuni 2, El Renacer de un Reino. Títulos muy dispares, hay RPG occidental, oriental, algunos más conservadores, otros más innovadores, pero una lista que desde luego, si eres amante del género, tienes que jugarlos a todos. Sí. Y en cuanto a plano artístico, también muy dispares, ¿eh? Sí. Ahí está. Premio Boom Boom, mejor shooter o juego de acción. Tenemos Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 Forsaken, Far Cry 5 y Battlefield 5. Esto me hace gracia porque hay gente que dice, buah, estamos jugando a Pokémon y a Mario, pero es 2018, ¿qué año es este? Y yo cuando veo cosas así digo, a ver, Call of Duty, Destiny, Far Cry, Battlefield, ¿en qué año estamos? O sea, porque sí que es verdad que Destiny solo es la segunda entrada, sí que es la expansión, pero Far Cry, Battlefield, Call of Duty son ya contendientes históricos a este galardón. Quiero decir, vemos mucho, y yo encantado, porque calidad les falta, o por lo menos enganchan. Pero es verdad que no es como el año del Doom, que estaba tan claro que se lo tenía que llevar Doom, que vamos, no había lugar a dudas. ¿Volvemos a la enésima pelea entre Call of Duty y Battlefield? ¿O habrá espacio para que Destiny o Far Cry den la sorpresa? Habrá sorpresas, ya veremos. Uh-huh. El premio, Tony, te lo dedico. Premio Esto No Es About The List, el indie del año. Esta categoría también es gorda, porque aparece Celeste, Dead Cells, Return of the Obra Dinn y Moonlighter. Y me consta que para hacer la criba, alguno que otro se ha quedado también fuera, porque ha sido muy complicado, ha sido un gran año para la producción independiente. Ha sido un año enorme para indies, pero es que para indies españoles también. O sea, no solo hemos tenido este Moonlighter que está aquí, sino hemos tenido The Red Strings Club, que lo ha petado, ha salido con Devolver, hemos tenido Infernium, que a mí personalmente me ha encantado. Hemos tenido mil cosas, que es que ha sido un año buenísimo para indies en general, y en particular para España también. O sea, recordar que grabamos esto, ahora mismo es día 9 de diciembre, en 4 días sale Gris. ¡Gris! ¡Oh, qué grande! Dios Quiero mío. Decir que es que esto no es un año, es un añazo para los indies, es increíble. Al final es una tendencia, todo el mundo se está dando cuenta, desde la misma gala de los Game Awards, que el talento, ojo, sigue estando en las grandes producciones, pero ese talento emergente hay que darle espacio, hay que darle un altavoz porque lo merece. Y bueno, pues premios como este intentamos aportar nuestro granito de arena aquí en el Batallón Pluto. Que por cierto, este fin de semana en ese Fan and Serious está Main Loop Games como nominados a Mejor Juego Vasco. Desde aquí, pues oye, todo el que pueda y se haya pasado y haya jugado y disfrutado, que nos comente qué tal. Seguimos, premio dando la nota a Mejor Banda Sonora o también Diseño de Sonido. Aquí hay históricos como Super Smash Bros. Ultimate, una compilación prácticamente de la historia del videojuego también en su apartado sonoro, Forza Horizon 4, muy grande también en este aspecto, Red Dead Redemption 2, que si hablamos ya no tanto también de banda sonora, sino diseño de sonido, es espectacular, y Spyro Reignited Trilogy, la forma en la que reinventa muchas melodías que todo el mundo asocia y cómo juega también con el jugador según el tramo en el que esté jugando, ¿no, Tony? Explícanos un poquito mejor todo esto de este Spyro, ¿por qué tiene que estar aquí? Bueno, tiene esta música adaptativa que se llama, ¿no? Que es pues básicamente según la acción que estés llevando a cabo en ese momento, hay ciertos instrumentos que suenan más graves, más altos, con más intensidad, y acompaña muchísimo. Y yo fue por esto por lo que quise nominarlo, porque es un giro de tuerca a como ya era antes esta banda sonora, y me parece actualizarlo de una manera muy inteligente. Eso se nota mucho sobre todo cuando el personaje está buceando, por ejemplo, que cambia completamente el registro del sonido. Te refieres a eso, ¿no? O cuando está corriendo también, si no estoy equivocado, cuando hace el sprint, suena, no sé qué instrumento suena como más fuerte o más rápido, ahora mismo no me acuerdo, pero cuando lo está jugando y lo notas, es genial. Eso es un giro de tuerca muy. Ahí está, continuamos porque de ese premio dando la nota pasamos al premio ¡Ay, pero qué bonito! La mejor dirección artística. Assassin's Creed Odyssey, Octopath Traveler, Return of the Obra Dinn y Ni no Kuni 2, El Renacer de un Reino. Aquí al final, ya no solamente lo que entra por los ojos de, pues eso, como el propio nombre del premio, ay, pero qué bonito, qué, yo qué sé, sino qué también, qué cookie, ahí estamos, la palabra es esa, qué cookie, sino dirección artística, oye, cada uno, cada creativo lo enfoca de una forma, y aquí hay obras muy diferentes. Return of the Obra Dinn, me parece muy relevante mencionarlo, ¿eh? Una nominación, sí, vamos, justísima, que tenía que estar aquí, desde luego. Yo creo que aquí Vic sé a qué va a votar. Así es, además tiene un montón de filtros, puedes configurarlo de la forma con la que te sientas mejor, como si fuera un Macintosh de los antiguos. Es un apartado artístico tan original y tan diferente a todo lo que se ha visto, que eso había que resaltarlo. Así que ahí queda, pero esto no se queda aquí, quedan todavía cuatro categorías muy gordas, las más relevantes posiblemente. Partiendo de ese premio a la experiencia más enriquecedora, la mejor narrativa, porque tenemos A Way Out, God of War, Detroit Become Human y Red Dead Redemption 2. Yo, de verdad, si estuviera en la piel de los oyentes, no sabría honestamente a cuál votar. Uf, estoy igual. Yo, por lo que he dicho antes en la parte de los Game Awards y por solidarizarme, yo votaría Detroit. Fijaos que son cuatro, vamos, enormes, pero no sé. Tengo ahí la espinita clavada de que Quantic Dream no se haya llevado nada. Yo se lo daría a Detroit. Uh-huh. Mira, sin influir bien a nadie, ¿eh? Que cada uno vote lo que quiera. Pero está bien mojarse, sí señor. Sí, sí. Y vamos ahora con el premio Es Mejor Que Nada. La decepción del año, porque cuando termina lo que viene a ser 2018, también hay que destacar lo positivo y lo negativo, con la idea de que no se repita en el futuro. Y hay que decir que ha sido una categoría donde se han quedado títulos fuera. Es decir, que había más, aparte de estos cuatro. Que es triste, pero es así. Tenemos Tennis World Tour, un fracaso para todos los amantes de este deporte tal y como salió. Otros que han sido incluso graciosos, como The Quiet Man, esa apuesta de Square Enix, que oye, ojalá fuésemos sordos y ciegos para no haber visto nada. Fallout 76, un juego del que se esperaba mucho, pero que ha salido con errores importantes de infraestructura, de bugs, y que al final pues la comunidad está muy dividida. Y We Happy Few, un juego también muy esperado, con una fase de Early Access donde se prometía que se iban a corregir muchos errores, pero que se ha quedado un poco descafinado y al final como una decepción de este 2018. No sé si aquí os queréis mojar, ya que es hablar de lo peor, pero bueno, creo que además, Aitor, tú eso sí que lo pudiste hacer además en directo, jugar al Fallout 76, que la gente vio, sí, esos errores, que no es una percepción, uh-huh, personal. No, me comí un friseo del juego, me sacó completamente en una situación muy, muy de andar por casa. Quiero decir, no busqué un esfuerzo gráfico de un montón de pirotecnia y explosiones. No, fue simplemente corriendo, se me congeló el juego y se me crasheó completamente. Y sí que es verdad que Bethesda ha estado metiéndole parches a troche y moche, pero es que ya no solamente se queda dentro del ámbito del propio juego, sino es algo externo. Hace poco igual se han filtrado los datos personales de toda la gente de Fallout 76. Ha sido un completo compendio de mala suerte o de desgracias, y eso no le ha dado ningún beneficio publicitario al juego. De hecho, voy a decirlo ya, fui yo quien propuso este juego para decepción del año, y Aitor estaba, uh-huh, extrañado, como, ¿en serio este juego? Y yo pensando, verá que este vea todo lo que hay. Y cuando no se habla de si el juego es bueno o no, sino que solo se habla de todo lo que falla, y fallan cosas tan bestias como las que ha dicho Aitor, es que más decepción que eso no puede haber, uh-huh, para mí. Uh-huh. Ahí están estos nominados, y quedan dos categorías, las dos más importantes o relevantes, porque al final se está premiando el trabajo de todo un estudio y de toda una obra completa. Así que vamos a darle un poquito de categoría para hablar de ese premio Mejor en Compañía, el mejor estudio, la mejor empresa del año. ¿Y cuál es la mejor compañía del año, o al menos las cuatro nominadas? Pues tenemos nombres como Rockstar Games, por su trabajo en ese Red Dead Redemption 2, por su interés, por poner el foco en los detalles, en ser tan minuciosos con esos aspectos que, partiendo de lo pequeño a lo grande, hacen una auténtica obra maestra. También tenemos a Sony Santa Mónica por esa valentía, por esa dirección, por ese cambio en la hoja de ruta que ha supuesto este último God of War respecto a todo lo que se había hecho anteriormente. No les ha temblado el pulso y han parido el que sin duda ha sido uno de los mejores exclusivos por parte de Sony. Y luego tenemos también a Microsoft. Quizás no ha sido un año en cuanto a line-up importante para Xbox, pero sí en lo que respecta a políticas en cuanto a videojuegos, de potenciar el factor de la comunidad, de darle a su público lo que merece, con ese Game Pass, con esas novedades que entran ya directamente ahí, con ese tenderle la mano al usuario que no le ha fallado y sigue apostando por la plataforma, por ese crossplay entre PC y One y muchos más motivos. Y luego cierra esta lista de nominados Epic Games con su impertérrito Fortnite, que ahí sigue mes tras mes añadiendo contenido, sumando más cosas a este juego que ya forma parte de la cultura pop y que hace nada ha estrenado una nueva temporada, que me consta, Aitor, que incluso has compartido capturas por Twitter, ese modo blog donde la creatividad juega un factor importante, ¿no? Sin duda, ha sido este inicio de la temporada 7 una de las que mayores cambios y para bien ha metido en esta actualización con la temporada. Sin duda, han cometido decisiones que creo que le van a sentar muy bien al juego. Ya no solamente vamos a tener vehículos o guerra en tierra, sino que ahora vamos a tener también guerra en el aire con esas avionetas, toda esa nueva zona de hielo para aprovechar, ¿no? Este ambiente navideño, con teleféricos, no sé. De verdad que hay un único mapa, pero está tan bien cuidado que es increíble. Para mí es uno de los lugares de videojuego ya para la historia. Palabras mayores, igual que el momento en el que toca votar, repito, todo está en manos de vosotros, queridos oyentes, al premio TOTY, titulazo of the year, el mejor juego del año. Y en vuestra mano está elegir entre Assassin's Creed Odyssey, un juego que aquí hemos mencionado en muchas ocasiones, del que Tony ha resaltado todas sus virtudes, que no son pocas, cómo sigue consolidándose la franquicia con cada nueva entrega, olvidándose de ese pasado tan fatigoso y por tanto merecía aparecer en esta lista de TOTY, pero también otros como God of War. Una vez más se repetirá el pronóstico, lo que ha sucedido en la gala de los Game Awards, y se alzará con el premio TOTY. Por lo pronto tiene un digno contendiente como es Red Dead Redemption 2, también en las quinielas de muchos, nominado a otras tantas categorías, un juego mastodóntico que sigue sorprendiendo y del que prácticamente puedes perderte, evadirte de la realidad sumergido en ese particular mundo de vaqueros. Y cierra esta lista de nominados Super Smash Bros. Ultimate, el último de esta lista en llegar a las casas de los jugadores, pero no por ello menos importante, una auténtica pieza o parte de la historia de los videojuegos, un museo andante del que posiblemente se harán muchos torneos aquí en el Batallón Pluto, y al final cuatro nombres que merecen aparecer en este premio TOTY, ¿no? Pues sí, yo creo que al final la gente decidirá, pero yo tengo la sensación de que esta lista representa a todos y hace justicia, ¿no? Sí, yo creo que nos representa muchísimo en cuanto a lo que es nuestros gustos, lo que hemos podido disfrutar. ¿Y me puedo mojar en cuál creo que es el ganador? Bueno, Hace falta. No hace falta, no es, ¿verdad? No hace falta, pero si tú quieres hacerlo, eres libre de hacerlo. La redención del Muerto Rojo 2 va a ganar a todos, pero por paliza. Yo lo sé. Mira que yo soy, vale, de los, pero, que ha disfrutado Assassin's de una manera increíble. En base a lo que tú vas viendo, o sea, que no es una opinión personal, ¿no? No es, para mí sería tal. ¿O sí? Ambas cosas, realmente. Es que, ajá, si me preguntas, vale, ¿qué es lo que crees que la gente, o qué crees que tú? Es que es la misma. Coinciden, yo lo siento, ¿no? Pero este año sí, es como Breath of the Wild el año pasado, es que es lo mismo. Yo diría, fijaos, que esta categoría no está tan clara ni tan decidida de antemano. Que Red Dead, es cierto, el peso que tiene Rockstar en la industria del videojuego es innegable, la influencia que ejerce en todo es... Hablar, el titular, Red Dead Redemption 2 incluye no sé qué, o sea, no sé qué es cuánto. ya todo el mundo está ahí detrás. Pero ojo, porque Super Smash Bros. Ultimate también tiene una comunidad muy fiel. Sí, ha habido mucho movimiento en Discord estos días, con la salida del juego. Exacto. Hay bastante jugador aquí, Y por supuesto, no hay que obviar a God of War, del que ya hemos mencionado, y ese Assassin's Creed Odyssey, que personas ajenas a la saga se han puesto a los mandos de esta nueva entrega y han descubierto una auténtica maravilla. Así que ahí está, y por supuesto el resultado final queda en vuestras manos. ¿Quién resultará vencedor en esta lista de los premios TOTY, titulazo of the year? Pues lo decidiremos, ya sabéis, tenéis este plazo para votar hasta el 15 de enero y a partir de ahí todavía tenemos que ver la agenda, cuando vamos a poder hacer una gala, bien sea en diferido, bien en directo o cualquier otra fórmula que se nos pueda ocurrir y que encaje pues en nuestra particular agenda porque tenemos muchas cosas, pero desde luego va a estar complicado, va a estar interesante y desde aquí os animamos a que votéis, a que participéis porque hay un sorteo en juego, hay títulos que seguro, oye, de 30, 40 juegos, dudo que los tengáis todos. A lo mejor os interesa alguno y en lugar de, pues oye, si los reyes no os traen, ¿qué te digo yo? Un Ni no Kuni 2 y te gustaría tenerlo, pues aquí está el Batallón Pluto haciendo feliz a la gente. Somos Papá Noel 2. Así que ya digo, todo está en la página web, elbatallonpluto.com. Va a ser un proceso automatizado con una aplicación que hay y nosotros ahí ni entramos ni salimos. Y ahora sí que sí, si os parece, ha sido un programa más largo de lo que yo pensaba. Vamos con la despedida de este penúltimo episodio de la temporada del Batallón Pluto. Bueno, pues este programa llega a su fin y lo hace al final, como siempre, descuadrándome lo que tengo yo, mi idea en la cabeza. Yo antes de empezar a grabar, ¿qué os comenté? Os dije, buah, yo aquí no tengo ni escaleta, no tengo guión, hoy va a ser una cosa tranquilita, de relax. Aitor me comentaba, ¿pero esto va a dar para 2 horas? Pues llevamos 2 horas y media, querido amigo. Al final, pues es lo que es. Y siempre es un placer dedicarle más tiempo del necesario si lo merece. Y al final, aunque los anuncios de estos Game Awards pues han estado ahí, algunos interesantes, otros no tanto, es un evento relevante año tras año que hay que comentar, hay que profundizar y analizar entre todos. Y ahora sí que sí, Tony, nos vemos, espero, en el último programa de la temporada. ¡Wow! Hombre, por supuestísimo que sí. Y a ver qué vota la preciosa gente que nos escucha. Siempre les llamo algo muy bonito, pero es que es lo que son gente magnífica y maravillosa que pues nos dan muchísima alegría con esos comentarios y con esos 200.000 likes que tengo que leer luego, que se me fastidia la voz. Gracias. Ahí está. Bueno, hay que decir que ya no tenemos más responde esta temporada, así que te da tiempo un poco también de apuntarte a una academia, yo qué sé, de dicción, de que te ayuden a mejorar, claro que sí. Todo eso, no sé. Ahí está. Y por supuesto, Aitor, igual nos vemos la semana que viene, la última y definitiva de este 2018, que no de pues nuestra sí. Historia. Espero que no. La temporada 4 llega a su ocaso, pero que no nos den por muertos, que queda aún algún que otro programa muy interesante, muy especial. Y nada, me alegra de que, oye, dejamos aquí la cartita, la responsabilidad a los oyentes con estas votaciones, y aquí ya paz y después gloria. Sí, porque además, viendo los precedentes, los años anteriores, hay de todo. Y denota que el microclima, el escenario nuestro, nuestros oyentes, tienen unos gustos particulares que no tienen por qué coincidir con la tendencia global. Por ejemplo, claro. Tuvimos aquella primera edición, creo que fue, de Witcher 3, ¿vale? Pero es que la siguiente se lo llevó Final Fantasy XV. Un título polémico, por razones obvias, pero que nuestros oyentes, con todo su buen juicio, consideraron que merecía ganarlo. Así que ahí está, ya veremos qué ocurre en esta ocasión. Desde luego, se decida lo que se decida, vais a hacer lo correcto, no tengo ninguna duda, y os deseamos muchísima suerte en ese sorteo que tenemos abierto. Ahora sí que sí, nos despedimos, hasta la semana que viene. Adiós. スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをパイルダウン発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだロストハリケーンマジンゴーマジンゴーマジンガー